puedas encontrar mis pecados, excusas para seguir a mi lado, susurraré una oración que nadie escuche, solo para demostrar que el miedo existe. De rodillas jugaré a ser pequeño, a poner mi corazón al calor del tuyo. Si lo que esperas de mí es suficiente, demuéstrame que hay algo más, que tengas suerte. Que puedes consolar solo con tus labios la triste luz del despertar de mis días amargos. Solo quiero renacer bajo tus alas y cada acorde ser capaz de destruir la rabia. Oh, childhood full of dreams. We're playing in the streets, and I discovered that the world. All I needed on the walls, with the reach of our hands, opening the eyes of a generation. Born in the 70s, born full of hopes and dreams, born we were ready. We were ready. Ay, ay, ay, ay, ay. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ay, buenos días, si nos estáis escuchando desde Generación Suicida, Revi Rock Studio, Revi Radio, que estamos aquí en directo como cada domingo de 12 a 14 horas. Bueno, un poquito más, don Oscar, porque siempre como que nos alargamos un poquito, ¿eh? Sí, pero realmente hoy nos vamos a alargar un poquito. Un poquito, pero tampoco. No, hay que, como siempre venimos con un programa cargadico, que eso es lo que nos mola, ¿eh? Sí, hoy sí. Vamos a batir un récord. Se nos ha olvidado llamar al del Guinness este. Sí, sí, sí. Bueno, menos mal que Pablo Revilla de aquí, de Revi Rock Studios, y nuestro querido Bernie de Revi Radio nos miman y nos permiten estas cosas. Sí. Sí, nos permiten estas licencias, como dicen, sí, sí. Por ahí, ¿no? Pero bueno, tampoco nos lo permiten en muchos sitios, tampoco. Bueno, hay que decir que lo que suena, con lo que hemos empezado, tema imparable de los Leice. Que ayer estuvimos viendo a los Leice, don Oscar, tú no estabas, pero yo estaba aquí, vamos, como loco. En todo lo contrario, en un sitio que parecía un casino de Las Vegas, viendo a Lobo y los Dirty Martinis haciendo casi jazz. Claro. Bueno, pero tienen una cosa en común, que son versiones de rock, de hard rock, de Judas Priest, de toda esta gente, pero hecho en clave de jazz y sin guitarra, ¿no? Una música guitarrera a tope, hecha sin guitarra. Claro, con bueno. Un piano, un contrabajo, la voz y poco más. Claro, hay que decir que como Lobo y su discográfica no nos han pasado dinero. No, ya tengo el Bizum yo. Ya. ¿Tienes ya el Bizum? Sí, sí. Bueno, primero vamos a presentar a nuestro así invitado. Sanará más adelante. ¿Sanará más adelante? Pues no sé yo, no sé yo. Bueno, don Mr. Alfonso, qué gustazo verte. Mira, buenos días a los dos. Bueno, a la audiencia. Bueno, un placer tenerte. Y bueno, antes de meternos ahora, que ahora empezaremos a sonar este tema de Leice, vamos a empezar con algo que también tiene que ver con Leice y tiene que ver con aquí, con Desastre. Pero, bueno, como decíamos, ¿ya te ha pasado luego el Bizum? Sí, sí, sí. Bueno, pues incluso hasta vendrá para que le podamos entrevistar, ¿eh? No, sí, ya, pero no, el extra, no, ¿eh? La entrevista y el de para pinchar. El mío lo tienes hace un mes, ya. Sí, ya, sí, ya, sí, ya. Hombre, es que Nano, no es solvente, realmente, lo ha pasado muy rápidamente, y es que Nano es de los que, eso, así que ya sabéis, gente que lleváis a los grupos, pasando los Bizum rápidamente, ni transferencia bancaria, ni leches, Bizum, ¿no? Sí. Más rápido, claro. Más rápido, te lo agradecemos. Ah, porque luego dicen, no, lo que tarde y tal, y luego hacemos la entrevista y no llega. Y nos estáis tangando. Se ha quedado al banco, ¿no? Bueno, la verdad es que con tonterías aparte y estas cosas que siempre nos gusta bromear, hay que decir que, bueno, Lobo, pues vendrá. Sí, sí, claro. Además tiene ahora doble historia. Por un lado tiene lo de los Dirty Martínez y también está con lo de Desterrados. O sea que vendrá en... con doble personalidad, un día de crooner con una voz y otro día de rock and rollero, tío. O sea. Sí, sí, ahí está. Bueno, vamos a pinchar algo de Desastre y decíamos que tenía que ver algo con Leice, porque bueno, ahora comentaremos. A ver si no me he equivocado. No me he equivocado, ¿eh? Porque hay que decir que no tengo gafas, no me dejo las gafas en casa y tengo que mirar. Menos mal que la gente de Desastre nos lo han puesto con los nombres en blanco, en la contraportada y con el numerito y todo. Se agradece, ¿eh? Se agradece. El chus. Yeah. Bueno, pues esto es desastre. Y bueno, antes que nada, Alfonso, yo decía, tiene que ver esto con Leice, porque por ahí colabora nuestro querido Félix. Hombre, claro, claro. Oye, ¿cómo sale esta canción que además viene en vuestro nuevo disco y que está cantado en euskera? Ahí participa Félix, me lo estábamos comentando fuera de micro, que la canción la estrenasteis allí en Donosti, además. Sí, en principio no iba para el disco, estaba preparado el set list del disco ya. Uh-huh. Y teníamos un bolo cerrado en Semana Grande y el promotor de allí, pues tenéis que tener un detallito para con el ayuntamiento, porque el bolo es el templete ese que está, no sé si conocéis. Sí, lo conozco, Bar. El templete ese, joder, está la fachada del ayuntamiento a 50 metros. Son una maravilla, ¿eh? Y tenéis que tener un detallito, tal, que un tema que cantéis en euskera. Digo, hostia, chungo. Claro, yo... porque es verdad que a mí el euskera me gusta porque es precioso como idioma, pero cantarlo, hostia, ¿eh? Claro, lo estuvimos mirando, preparando el tema y decidimos, vamos a llamar, joder, tenemos muchas amistades allí. Movimos, bueno, la verdad que movimos la primera Félix, bueno, llevamos muy bien con él. Y Félix contestó a los 30 segundos. Se apunta un bombardeo, pero rápido, ¿eh? Más rápido que la red. La grabamos en el ordenador, así se lo mandó, ya mandó en la muestra con la voz ya metida, pues de puta madre, pues ya está, ya no sigo llamando a más peña. Claro. Y tuvo tanta aceptación allí, vimos el rollo de la canción, como la canta la vasca ahí en las fiestas, en todo. Sí. Y hablamos con él y la metemos en el disco, ¿qué te parece? Tal. Y él, encantado, yo listo. O sea, hablamos también con Aitor Sutagar, que estaba grabando. Toma ya, a ver si hubiéramos podido hacer varias colaboraciones, pero Aitor a última hora se cayó, estaba con las mezclas de su disco, problemas de agenda, se nos echaba. Pero que sepáis que la predisposición de Aitor había sido del principio también. Toma ya, o sea, estamos hablando de dos pesos pesados en la música de Euskal Herria, ¿eh? Sí, claro, esa era la intención, una muestra de respeto hacia el idioma, hacia la música en euskera, y que salieran ellos. No ha podido ser, pero hay que mentar que Aitor lo intentó hasta última hora, ¿eh? Bueno, la verdad es que buena muestra, sobre todo en estos tiempos que parece que todo tiene que tener la bandera española y todas estas cositas, y parece que lo que no lleve la bandera española son como bichos raros y demonios y cosas de estas, ¿eh? También se ve pues poder entrar un poquito en Euskadi, ¿no? Que vale, que vamos para allá, tocamos y tal, pero de una manera más afianzada, ¿no? Entrar en su idioma. A ver, cuando lleguemos allí tendremos que buscar a alguien que nos venga a cantar la canción, ¿no? Sí. Pero bueno, es una colaboración que buscas, porque yo la verdad es que se me da fatal y tengo mucho respeto. Hablo el español y mal, creo que... Lo has hecho bien, ¿eh? O sea, yo creo que lo has hecho muy bien, ¿eh? El cachitín ese con Félix dándome collejas, se bajó a Madrid también a grabar, ¿eh? Con dos huevos, colega. Bueno, y participó en la presentación de este disco en directo, también, creo, además. El día 1 también estaba por Madrid, vamos, es que no... Directamente él dijo, el día 1 estoy por allí, tal, él trabaja, por su trabajo se mueve mucho a Madrid. Uh-huh. Está en el mundo del metal, pero bien, en el del metal bueno, ¿sabes? El metal, ¿eh? El hierro. Y por su fecha de bajar a Madrid para sus trabajos, dijo, pues lo muevo yo, igual que lo movió para venir al estudio, lo movió para estar en la sala Nazca con nosotros. ¡Qué gozada, eh! ¡Qué gozada! Bueno, vamos a meter otro tema y ahora seguimos hablando, pero bueno, hay que decir que lo presentasteis en la sala Nazca y evidentemente, como me decías, a rebosar, ¿eh? En estos tiempos, aparte de verdad, os lo merecéis. Todo el trabajo, el bagaje que tenéis, Nano de Lengua Armada, que le vamos a mandar un abrazo enorme, pero oye... Petasteis bien la Nazca, ¿eh? Está bien. Se ha trabajado y yo creo que es un buen disco. Está calando y la gente lo está notando, lo está queriendo, lo está haciendo querer, porque también a un mes vista era arriesgado, ¿no? Y la gente se sabía las canciones que te cagas, las bailaba que te cagas. El espectáculo visual que llevamos ahora con los dos vientos hace que esto suba de vatios y de calentón, ¿no? Ahí. Bueno, pues seguiremos hablando. Lo que suena es Debajo del Puente. Que por ahí también colabora alguien. También está mi Ceci. Bueno, no nos vamos a poner estas cosas, que luego que mandar un abrazo a Ceci, que estarán hoy con Inversos por ahí tocando en el Rock Palace. Les quedan 15 minutos para salir a escena. 15 ¿no? minutos, ¿eh? Sí, no podemos estar allí, ni tú ni yo. Pero bueno, Chus está ahí currando y dándole a la batería, ¿eh? Vamos a pinchar el tema un poquito que suene y seguimos hablando. Venga que el barco navega, la tormenta la tiene. Madre mía, cómo suena, de verdad, nuevo disco de Desastre. Alfonso, qué gozada de disco habéis sacado. Sí, sí, la verdad que nos ha quedado bonito y redondo, tío. Bueno, fíjate que antes me estabais comentando y me estabas diciendo que habéis metido lo que son vientos, ¿no? Vientos y este tipo de cosas. ¿Por qué meter vientos? Evidentemente uno cuando os ve en directo, escucha, sabe el porqué y dice, coño, es que queda de putísima madre, ¿no? Pero el avance hacia... Bueno, siempre hemos llevado algún tema de viento, ¿sí?, desde hace varios discos atrás. Pero este sí todavía queríamos darle otra vuelta más. Ya está integrado totalmente Millán de Barracuda al saxofón. Sí, ¿eh? Y digo, nos estrujamos la cabeza a Archidona, que es el que ha producido la preproducción, el que la ha trabajado más. Yo tenía una idea muy clara. Digo, vamos a meter más vientos para aportarlo en el directo, pero vamos a traernos los vientos al desastre. Sí. Al rock and roll de desastre, al rock, al heavy, al hard, lo que el estilo nuestro, incorporar unos vientos, ya no siempre es más fácil, el ska, el reggae, tal. No, vamos a buscar una vida para que esté en rock and roll, en lo que todo que hemos metido, en Veneno, en Ruido de Sirena, ¿no? Y no, ha quedado que te cagas. ¿Sabes? Yo exactamente, sí, Oscar, que querías decir. No, pero que lo que yo quería comentar es que los vientos, el saxo y todo esto, está desde el primitivo rock and roll. O sea, Bill Harian de Gómez, Little Richard, todos llevaban unas orquestas, claro. Algunos saxofones incorporaron su música de manera directa. Lo que pasa es que luego se ha hecho muy famoso, bueno, en los combos de jazz, en el ska y todo eso, pero que el rock and roll puro y duro de los años 50, claro, cuando nace todo esto, vamos, era parte primordial de su música. Por eso que mucha gente lo ve como algo raro, para nada. O sea, el rock and roll siempre ha habido. Ese tipo de instrumentos desde sus inicios. Llevarlo al rock urbano, digamos. Sí, quizás sea el hay que estrujarse un poquito la cabeza para donde en un grupo que ha sonado que su marca es un sonido guitarrero. Sí. De hecho, lo que mejor nos ha quedado son las guitarras, yo a mi gusto, ¿no? Da un empujón David, Dani Patiño en las mezclas, a la guitarra, sí, la ha endurecido, la ha actualizado, la ha puesto en estos días, ¿sabes? Que no, sin desprestigiar para nada el trabajo de Tony. No, para nada, Y insertar dentro de esa dureza que hemos sacado en este disco, insertar unos vientos era difícil. Sí, complicado. Sí, pero son unos vientos tan metidos tan sutilmente que dices, puedo ir a directo y quitarlos si los chicos están malos, lo que sea, pero no ves lo que aportan, ¿no? Claro. Bueno, sí, pues es cierto que es a lo mejor un poco más esto, pero que bueno, lo que se me ocurre es Christy Gray y Steve Vai, que ya más adelante también llevaban a Glenn Clark, uh-huh. O sea, que se puede convivir, ¿no? Uh-huh. Y Burning, ¿no? Si empezó con claro, exactamente. Oye, y hablando un poco de lo que comentas las guitarras, oye, el meter al tío este de quemadura, este tío raro este, que no me acuerdo cómo se llama, pero a ver, es un tío raro, como que al final también él además ha grabado evidentemente las guitarras y ha metido mucha caña, ¿eh? Hombre, desde que se fue Sergio, cuando quisimos, a ver, hay que avanzar, hay que seguir, hay que buscar un guitarra, y Johnny estaba cerca, teníamos un proyecto paralelo, Chus, Johnny y yo, que se llamaba Vía Muerta. Sí, bueno, que con la broma y tal y estas cosas, Johnny, que estaba antes en quemadura, sí, al cual le mando un abrazo enorme, porque sin menospreciar a otros guitarristas ni otras cosas, lo quiero un montón y me dio una alegría que entrara, ¿eh? Sí, a nosotros también. Además, conocido de desastre y de la gente que estamos, ¿eh? Que estaban en sus principios, les echamos una manita y... Sí. Y ahora era el momento, tío. Rápidamente tenías que seguir tocando. Él ya tocaba con lo que te digo, hecho antes, con Vía Muerta, con Chus y conmigo. Sí. Siempre ha sido muy fan de Desastre. Y decirle, te vienes corriendo para estos bolos. Claro, el repertorio se lo tenía mascado, el clásico de Desastre. Se quedó para ayudar ahí a eso. Digo, es posible que te quedes. Vamos, ya se le puso un palo en el culo, como le decimos. Vamos, se quedó todo rígido. Vamos. Cogimos rápidamente los temas que estábamos haciendo Vía Muerta. ¿Cómo va a existir Vía Muerta si está Chus, Johnny y Alfonso? Eso es desastre. Quieren meter, pues esos temas los arramplamos para dos, tres o cuatro temas que teníamos ya montados. Los arramplamos para Desastre y seguimos avanzando. Y hasta el día de hoy, Johnny ya es parte. Ya. Claro. Bueno, Archie a las guitarras que no sale ya, ese, sí, ni con agua caliente os libráis de él, ¿no? Sí. Ni con agua caliente, ¿no? A ver qué le echa. Bueno, es majo también, ¿eh? También nos cae bien. Oye, fíjate que aparte de lo que dices de las guitarras, que estoy totalmente de acuerdo contigo, oye, al final el sonido suena, no voy a decir metalero, pero también entiendo que Chus ahí mete una parte que yo lo noto, ¿eh? Sin menospreciar otras cosas, ¿eh? Sí. Y a mí, no sé, habéis avanzado en potencia, no sé si la palabra es metalera y contundencia. Sí, se ha buscado aposta, Charlie. Meternos en el estudio donde normalmente graba Chus con Embers. Sí. Ya vimos el pasito que logró Dani con Barracuda en el anterior EP. Y dijimos, vamos a probar nosotros, queremos un sonido así, a lo Desastre. Al trabajar, hicimos varias maquetas, se le pasó a Dani. Y bueno, la primera mezcla que fuimos antes de Master, nos quedamos así, digo, no toques nada, tronco. Ponte a masterizar, ¿sabes? Directamente. Sí, bueno, claro, me imagino que además. La batería ha ganado muchísimo, claro. Contundencia. Es que Dani trabaja esos sonidos normalmente en ese estudio. Y él viene de Vértice y de hacer música así. Entonces se da. Es lo que queríamos, actualizar un poquito. Darle otra vuelta de tuerca más, que ese Desastre siempre se preocupa un poquito de esas cosas. Y creo que hemos cogido una línea que ahora, por lo menos otro disco, otro dos discos más va a ir por aquí, ¿sabes? Incluso ya se me viene que Los Vientos, como ha molado, trabajaremos más para meter más temas con Vientos. Nos comeremos la cabeza para que haya, ya veremos luego las composiciones cómo van, pero es un paso a seguir, lógico, ¿no? Toma ya, bueno, una nueva juventud. Claro. Alfonso, esto es una gozada. Que a ver, al final tú y Archie sois los que seguís allá del pie del cañón. Sí, sí, sí. Bueno, Archie es el seminuevo que lleva 23 años. El seminuevo, Oscar. El seminuevo, 23 años. Pero no es ninguna tontería. Claro, pero tú el que sigues ahí al pie del cañón. Yo 35 añazos. Oye, ¿y cómo ves? A ver, después de 35 años, ¿cómo ves a Desastre? Pues ahora mismo en plena forma, te lo digo en serio. ¿Tú te lo imaginabas decir que llegamos a 35 años y yo digo, entre comillas, la nueva juventud? Pero a mí, sin volver a menospreciar a todos los discos que habéis sacado, yo os veo cada vez más frescos. Sí, sí, sí, no sé si será también la gente que va entrando. Yo creo que eso aporta frescura y felicidad, tío, ¿no? Y sentirte siempre arropado por los compañeros. Y a mí que me gusta tirar del carro con ellos, presentar, pues es verdad que tiro yo, ¿no? Mucho de, como si el que más lleva y el que más os conoce a casi todos. Sí, ¿eh? Es verdad que siempre me como yo todas las entrevistas, pero es que entiendo que la gente quiera ver al que lleva desde el principio. Yo si puedo me traigo a los chicos, pero entiendo que tenga que estar yo al frente. Bueno, ¿no? A Johnny no te lo traigas nunca, porque Johnny nos cae mal. Archie, bien, bien, pero Johnny, un abrazote enorme. A ver si te vienes algún día, majo. Lo mismo está durmiendo por aquí, se ha estado viendo a Leife ayer. Ah, ¿tú viendo aquí a Leife? Sí, sí. Tenemos algún licor. Luego vamos a despertarte. Está de gaupasa por aquí. Ah, es que joda con el Johnny, ¿eh? Sí, además, como ya más jovencito también, es jovencito. Aguanta, ¿eh? Bueno, vamos a elegir otro tema para pinchar. Venga, elígeme un tema que te guste a ti especialmente por alguna razón del disco. Pues a ver, así las cinco primeros o seis son muy lógicos, ¿no? Se enganchan cuando los quieres poner para que enganchen, sí. La primera la escucha. Pero de la parte final del disco hay temas más personales, es otra onda de letras, uh-huh. Que me salió muy tierna y bonita, ¿no? De la época de la pandémica también, sí. ¿No? Esa soledad, también la habitación está bien, o Calma Chicha, que es el tema lentito de medio tiempo, muy bonito también, uh-huh. o animal marcado, no sé, ahí elige tú ya. Vamos a meter en el medio tiempo, que a lo mejor la gente, yo no sé si se lo imaginaría que iba a salir un tema como Calma Chicha así, siempre en plan medio tiempo, ¿eh? Sabes qué desastre, siempre ha trabajado, le ha puesto especial matiz a las canciones lentas, ¿no? Uh-huh. Nos gusta trabajarlas. Y ese ha quedado muy bonito, muy, no sé, yo le llamaba la Fito y Fitipaldi. Siempre pones un símil, ¿no? Cuando intentas empezar a montarla. Uh-huh. Una la llama la de Rejo Chili Piper, la otra la llama la tal. Sí, bueno, vamos a meter este tema y ahora hablamos, que yo creo que, bueno, luego lo escucha, vamos a escucharla y luego ya comentamos. Vamos a ver si no. Esto es jazz. Acompáñame y te voy contando, aunque llueva, seré sincero. Esas gotas de agua refrescan, la memoria se me pone alerta. El silencio tuvo su momento, ahora quiero gritar. Dejarme el aliento, la tormenta ha pasado, las nubes se alejan a otro lado. Perder el puesto no siempre amarga, dejar pasar la baza está en el juego. Despacio no digiero, desnudo la intemperie. estemos muertos. Bueno, pues calma, chicha de desastre. La verdad es que qué gozada escucharlo. Oye, Alfonso, hemos dicho que este disco ya lo habéis presentado en Madrid. Pero bueno, ya os habéis movido por varias ciudades. ¿Hay más conciertos a la vista? Me imagino que sí, ¿no? Hay un montón, colega. ¡Qué alegría me das! De aquí a agosto, casi todo. No te digo todos los fines de semana, pero ahora vamos, la semana que viene vamos a Marinaleda, luego vamos a Sierra de Gata, luego vamos a Torre la Vega, luego está el Pradera Fest, que está dividido en dos días, la parte más cañera y el Time Machine, que nos han llamado los abuelos, hijo puta. Taburer Zurdo en la Frontera y Desastre el viernes 12 de... Toma ya, de junio. ¿Qué más, tío? Luego vamos al Alcorrock en Teruel... vamos a Málaga en Campillo. En las redes no pueden tener más concreto, voy a mí, claro. A mí me bueno, más. Oye, pero aparte de lo a gusto que estáis y contentos, como estamos hablando del nuevo disco, La Evolución, entiendo que todos estos conciertos, vosotros siempre habéis hecho bastantes, ¿eh? O sea, sí. Pero coño, al final ves que el trabajo sale recompensado. Sí, sí, sí, claro. Y más ahora llevándolo tú todo, como hemos hablado antes, tío. Uh-huh. A la vez que tiras la caña y la respuesta, buena o mala, es inmediata, ¿no? Que antes no te enterabas si tenías una oficina. Como lo llevamos la oficina también nosotros ahora mismo, sí. Pues vamos controlando, vamos eligiendo. Oye, aquí se puede pedir un poquito más. Ya las negociaciones son nuestras. Uh-huh. Oye, me han dicho que Nano mete caña, ¿eh? Bueno, muchísima. Me han dicho que Nano, tenéis ahí un cohete en el culo metido con Nano. Nano es de mi barrio, nos conocemos desde pequeñitos. Teníamos una asociación musical hace mucho. Y cuando le planteé llevar a Desastre la promo, joder, ¿cómo no? ¿Cómo no lo voy a hacer, Alfonso? Si yo he empezado contigo, mi primer grupo, ya estabais funcionando vosotros. Joder, pues está encantado. Es una colaboración diaria. Todos los días hablamos, esto, otro. Venga, nos adaptamos. Y yo que me dejo vender por Nano. Vale, yo tengo que reconocer que con Nano me dejo también por todo lo que haga falta. No sé, Nano tiene, no sé qué tiene, pero nos deja, nos engancha, ¿eh? Y Oscar lo mismo, también te dejas embaucar por Nano, ¿eh? No, pero bueno, porque Nano sabe llevar, hacer muy bien las cosas, tío. Y tiene una cosita que sabe coger música, también. Sí. Y luego yo, fíjate que hay una cosa que a mí, sin menospreciar a toda la gente que también está currando, al igual que Nano, en la misma profesión y tal, que yo creo que tiene tanta pasión por la música y por lo que coge, que coño, es que uno se... Es que le abres el corazón rápido porque le ves con tanta pasión que dices, aunque no lo conozca el grupo, sé que me va a gustar. Sí, como es, Nano tiene que escuchar el grupo para poder llevarle la promo, eso es lo primero. Sí. A mí me acaba de pasar, he cambiado todos los CDs del coche, sí. Y me ha dado un taco así de CDs. Sí, ¿no? Que digo, voy a escuchar música nueva, la verdad que tienes que cambiar y renovar, ¿no? Y me gusta, como me gusta hablar de los grupos que no conocía. Ahora mismo, por ejemplo, estoy flipando con lo que está trabajando ahora Nano de lleno, los Sex. Estos, sí. Me han encantado, ¿no? Había oído algo en inglés, pero ahora en castellano digo, olé. Olé los huevos de los Sex. Digo, no. creo que tienen un futuro muy prometedor. Bueno, ¿no? Además, bueno, Nano, lo que quería decir es como el típico barman que sabe lo que es, ¿no? Es, bueno, a mí me dice, toma, esto te va a molar, esto y esto. Claro, hablando de Euskal Herria, el mapa pasado, pues se podría decir los Sega Sound Killers Dolu, que es una banda electrónica, mezcla guitarras y tal. Este pedazo de disco así, tocho enorme, que, hostia, ya lo pincharemos, que estoy como loco por pincharlo, así que es una gozada. Oye, antes ya de terminar y estas cosas, que no me quiero olvidar, oye, la portada es cojonudísima. Aquí el señor Chus también mete. No, es el puto sheriff de todo. Joder, madre mía, es que esto entra por los ojos. Claro, tenía que llamar la atención. Sí, y Chus, desde que está Chus haciendo los diseños, sí. El otro, como dice, el otro era más blanquito, sí. Que no hay sitio para nadie más. No, digo, pero este tenía que quedar ahí llamativo, contaminante, pero a la vez ecológico. Y se lo ha currado, que te cagas. A mí me gusta mucho Charlie, nosotros íbamos a las tiendas. Es esa típica portada que tú estás pasando, sí. Y te detienes. Sí. Seguramente que estés así, y te detengas. Además, sí. Sabes que nos ha gustado siempre estar, hasta antes de Chus, cuando nos lo llevaba Armando. Sí. Armando Six. Uy, Armando Six, no le conocemos de nada, ¿eh? Uy, lo llevó Armando Six. Bueno, Armando Six, querido bajista en su momento de Guitar Mafia. Ajá. Y luego también estuvo en Diesel Dogs. Sí. Buah, los grupos que no te gustan, a ti. Vamos, a ver, le conozco a Armando desde la época del Foro de Lujuria, ¿eh? O sea que. Yo estudié con él en los Salesianos. ¿Qué me dices? Bueno, hay poca gente que lo. A lo mejor muchas veces, como en la próxima semana va a venir Star Mafia hoy. Pero es verdad que Guitar Mafia grabó también en estudio donde Ciri. Sí. Y por ahí estabais también pululando todos, además. Mucha amistad, sí. Guitarra y cantante también metió guitarras con nosotros en el Callejón Desastre. Sí. En el que tuvimos tantas colaboraciones como pasaba tanta gente por allí. Toma, pues, ir metiendo huequecitos en el callejón. Bueno, pues nada, Armando, querido Six, le mandamos un abrazo, que también es otro que se ha encargado de estas cosas de diseños y demás. Sí, el Callejón lo hizo él. Y el Soltando Lastre también se dedicó a todo el diseño. Luego ya entró Chus, que está precisamente por eso, no por la batería. Claro, Chus, te queremos, pero ya sabes, toca la batería, céntrate en Enverso Pride. Que bueno, que también, sí, se le ocurra bien, ¿eh? Sí, es un máquina. La verdad es que presenta los diseños y dices, ¿qué voy a decir ante eso? Ante lo que has presentado. Sí. Bueno, Chus, envía el Bizun para darte promoción de cara al bolo con los Rage en Enverso Pride. Más que si nada, porque si no, no se me olvida el CD de Enverso Pride, ¿sabes? O sea que pásanos el Bizun. Luego te damos por privado el número de Oscar para que le pases el Bizun, ¿eh? La cuenta de Generación Suicida. Ahí está. Bueno, la verdad que enhorabuena, porque ya no solamente es un trabajo musical brutal, sino porque yo creo que lo habéis currado a nivel gráfico, Chus, enhorabuena. Esto en vinilo tendría que ser la hostia, ¿eh? A ver, todo se hablará. Todo se ya hablará. Sé que todo son pelas, ¿eh? No se ha hecho en vinilo porque no podría haber salido en la fecha de ahora, que salió el 17 de febrero, porque los plazos ahora todo el mundo quiere fabricar vinilo. Se nos iba el plazo al verano, digo, pero el disco tiene que salir para poder funcionar. Pero no quita que después de verano tengamos algo de dinero y podamos fabricarlo, tío. Uh-huh. Porque sabemos que con ese diseño y todo el rollo, que a desastre, vuelvo al tema, siempre nos, ahora que no se vende, que porque nadie tiene dónde meterlo, macho, es que es verdad, ¿eh? Dónde meter en CD los coches, esas cosas. Sí. Tío, ¿qué podemos vender mejor que un buen diseño, que le guste tenerlo, lo que ha dicho Oscar, ¿no? Que te mole sacarlo y leerlo y un buen bonito todo el artbook de. Claro, es que eso es lo que te diferencia de las plataformas, ¿no? Claro, exacto. Exactamente. Bueno, no nos queda tiempo, ya pues al otro lado ya tendremos también a la siguiente banda. Feli y Alfonso, muchísimas gracias de verdad por venir, darte las gracias de verdad. Volveros a dar la enhorabuena a Nano de Lengua Armada, al resto de banda, que los quiero un montón, menos a Johnny, que Johnny, yo lo siento, pero Johnny, bueno, joder, si Johnny me cae de puta madre también, que enhorabuena de verdad. Y nada, la pena es que no pude ir a vuestro concierto, estaba 10 metros, bueno, 10 metros más allá. Has estado en muchísimos, bueno, se agradece, bueno, que hagáis un hueco siempre. Bueno, no sé si vais a tocar otra vez en Madrid. Hombre, mira, lo de Ciempozuelos ya está cerquita, ¿no? De Madrid, hay otro festi también a primeros de junio. Y Madrid capital, el capital como desastre, yo creo que hasta el año que viene no haremos. Bueno. Pero seguro que salen festivalitos o otra. Y de todas maneras, como el teléfono está abierto, no sabemos lo que puede pasar, ¿no? Pues nada, ahí está. Enhorabuena, Alfonso. Gracias de verdad, de todo corazón. A vosotros por hacer un hueco. Perderé mi incierto todos mis sueños se vuelven a romper cuando una puerta se cierra irremediablemente. Se abrirán. Me alimenté de alma siempre sin mirar atrás. En un nuevo comienzo, mi nuevo comienzo al fin. Me alimenté de alma siempre sin mirar atrás. En un nuevo comienzo, mi nuevo comienzo al fin. Sigo caminando, cansado y malherido, combatiendo a las fuerzas del destino cruel. He vuelto a beber la sangre del vampiro y tú sigues provocándome. Sigues arrastrándote. Me alimenté de alma siempre sin mirar atrás. En un nuevo comienzo, mi nuevo comienzo al fin. Me alimenté de alma siempre sin mirar atrás. En un nuevo comienzo, mi nuevo comienzo al fin. Bueno, pues seguimos con el programa, Mr. Oscar. Y oye, fíjate que nos vamos del rock urbano, metal y este tipo de sonidos. Nos vamos a otros sonidos totalmente diferentes, con lo cual yo creo que la gente lo va a disfrutar. Y oye, a mí me recuerda todo esto, yo no sé si te viene a la cabeza Pink Floyd y estas cosas, Oscar. Sí, un poco esa época de rock progresivo, muy bien cuidado. Y donde todo se escucha, como digo yo, ¿sí? ¿No? Porque bueno, todo va en su justa medida. Bueno, Caravana Underground, tenemos aquí a Mariano, ahí apégate ahí al micro, muy buenas, Mariano. Es un placer acércate estar, bien ahí. Es un placer estar con personas a las cuales he seguido pues desde los medios independientes y desde las distintas plataformas que todos conocemos, y que estáis en contacto con amigos míos, y por primera vez pues estoy con vosotros aquí en directo y noto calor. Bueno, para nosotros es un placer. Hay que decir que decíamos lo que sonaba antes de empezar la entrevista entre Alfonso y Caravana Underground con Mariano. Estaba sonando Mr. Mafia Boy, ese tema Nuevo Comienzo, con la colaboración de Ramoncín en acústico, perteneciente al último trabajo de Mafia Boy. Hay que decir que me he olvidado, pero hay que decir que el programa hemos empezado con 3-4 canciones enlazadas de bandas como son, primero Fundido a Negro, desde Andalucía, luego estaban los Turbofuckers, luego estaban sonando Leader Boys, y luego también han estado sonando, se me está yendo, aquí, uy, se me ha ido completamente, Macarrones, sí. Así que han estado sonando varias bandas que del underground, de la escena underground, que es una gozada. Bueno, Mariano, coméntanos primero qué es Caravana Underground. ¿Cuándo surge? Porque independientemente de los sonidos, los estilos, yo creo que hay que tener mucho valor en hacer una banda aquí en España, ¿eh? Es una prolongación de mi persona y de mis amigos. Uh-huh. Yo he sido una persona que siempre he seguido la música con mucha pasión, siempre he estado en el mundo de los conciertos y en el mundo de la cultura, pues está participando en revistas culturales, está haciendo radio ya hace bastante tiempo, y con el paso del tiempo después también he encontrado pues la necesidad de amigos míos músicos de que les prestara un cierto apoyo. Entonces he realizado labores de manager, de acompañamiento en giras, de ayudante en producciones, de promociones, y eran mis amigos y yo estaba ahí con ellos, y un día, yo que estoy siempre ahí con la guitarra en mi casa, uh-huh, dando cacharrazos, porque me falta una cosa, soy, ¿no? Soy, sí, te falta una cosa, no, algo me he dejado en el camino, claro, no soy músico, y luego de repente, como tengo una gran pasión por Miguel Hernández, de repente cojo algunos textos de Miguel Hernández y veo que soy capaz de ponerle música. Uh-huh. Y luego hago otras canciones mías también personales y digo, bueno, vamos a llamar a Mac, vamos a llamar a Mac Hernández, vamos a llamar a Paco, está el Mafia Boy, vamos a llamar a Juan Olmos, a los amigos que tengo ya, ¿no? Bueno, a Nacho Ortiz, venga, venid para acá, que aquí hay que dar el fallo. Bueno, perdóname que te diga, estás hablando de unos músicos que tienen a sus espaldas una serie de experiencias de la leche, pero bueno, hay que decir que yo tengo aquí, tenemos aquí Diario de las Olas, que es tu segundo disco, vuestro segundo disco, como Caravana Underground, pero antes hay un primer disco donde sí que he visto que por ahí está Juan Olmos. Ahora, por lo menos que veo, es otra formación diferente. Cuéntame, ¿hay otra ya tienes una formación fija? ¿Has cambiado esa? Porque Juan Olmos, hay que decir, que es muy majo, pero no nos gusta, ¿no? Juan Olmos es majo, pero canta mal, Juan Olmos sigue aquí, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Luego le pones ahí que hay un rock and roll ahí que canta Juan Olmos, y bueno, está grabado en Olmos Studio para este segundo disco. Bueno, luego ponemos el rock and roll. El cambio de producción, sí, fue una circunstancia que ocurrió porque yo iba a grabar este disco con Juan Olmos. Sí. Y en ese momento Juan Olmos tenía unas dificultades técnicas, tenía que cambiar el estudio, no sé si habéis conocido esto, y sí, desde este momento dijo, ya solamente somos muy amigos. Sí. Dice, yo solamente quiero terminar este proyecto que tengo y contigo. Cuando digo, venga, vamos a por ello, dice, mira, ahora mismo tengo el estudio que tengo que cambiar el equipo, uh-huh, le pilló. Entonces, me quedé pues colgado, ¿no? Ahí con la brocha y sin escalera. Yo digo, aquí me pego la leche, digo, a ver qué hago aquí. Y había quedado con otro amigo mío, también muy veterano y muy, uh-huh, muy gran músico, Alberto Santos Veloso, para hacer una pequeña grabación, un sencillo. Y dije, coño, si mañana tengo una entrevista yo para hacer una cosa con mi amigo. Le digo, Alberto, ¿quieres ser el productor de mi disco? Dice, encantado. Y surgió, ¿qué es lo que dices tú? Aquí hay un cambio al haber un productor distinto, que, uh-huh, es multiinstrumentista y que tiene ya una larga relación musical con un batería. Digo, jo, pues aquí está todo hecho. Me llevé a mi mujer, a Chus León, que siempre participó luego también Juan Olmos, mm-hmm, Mac Hernández, toda la peña, claro, los colegas. Oye, ¿un disco más intimista? Sí, mm-hmm, sí, tengo la sensación, sí, más maduro, sí, sí. porque tú has dicho, evidentemente, aquí está tú también tu pasión por escribir, ¿no? Miguel Hernández, por aquí están varios textos de Miguel Hernández, lo cual yo creo que puede interesar no solamente a la gente que le mole la música, sino a la gente que le mole la lectura. Y bueno, Miguel Hernández, ¿qué queréis que os diga? A ver, es verdad que hablamos siempre de música, pero la música es hermana de la literatura, de la poesía y de todo este tipo de historias. Me encanta lo que estás diciendo, de verdad. Es verdad, porque parece que nos gusta el punk y que no nos puede gustar Miguel Hernández. O Lorca, o Lorca. O Antonio Machado. O Antonio Machado, ¿eh? ¿Cuántos músicos no han tirado de estos grandes escritores? Sí, la verdad es que sí. Bueno, y yo te decía, intimista, te has dejado más, no sé, como más lo que llevas adentro sin menospreciar aquel primer disco. No, qué va. He mamado de lo que llevaba dentro las canciones y he encontrado un productor que, igual que del primero, las ha sabido acoger. Este productor también las ha sabido acoger y hemos tenido un muy buen ambiente en el estudio, se ha hecho todo muy ágil y hemos disfrutado mucho haciéndolo. Y sobre todo me ha encantado un apunte que has realizado anteriormente. La música nos encantan los Rolling Stones, nos encantan Lou Reed, nos encantan los Doors, nos encanta Jimi Hendrix. Uh-huh. Pero es que detrás de estas canciones hay unos pedazos de letras. Claro, las letras, hablando de textos, hemos dicho Miguel Hernández, pero también hay otras letras. ¿Te las curras tú, evidentemente, o dejas que también coges a tus compañeros? Pues mira, hay mucha colaboración en este disco. Por un lado, Miguel Hernández aportando algunos textos, otros los aporto yo. Otras aportaciones diferentes suelen ser en la música, porque en cuanto a los textos, si yo tengo algún amigo que me presenta un texto, lo haría, pero no, todavía no me han presentado ninguno. Sin embargo, en la música, sí que hay colaboraciones. Por ejemplo, hay un texto que he hecho yo y Álvaro Santos, que es el productor, le ha puesto música. Hay una canción que es un texto de Miguel Hernández y lo hemos hecho a medias entre mi mujer y yo, Chus León. En fin, hay colaboración. Hay un tema que yo tenía preparado con letra y cuando llegué no lo podía cantar. Oye, fíjate, entonces, que me lo está... que te terminé, claro, no lo podía cantar porque me emocionaba demasiado. Toma ya. Y sí, es que no podía, es que se lo dediqué a un amigo que falleció de una manera triste. Y entonces, digo, no puedo cantar esto. Entonces, cogimos eso y hicimos un instrumental y lo firmamos entre Alberto y yo. Es decir, hay colaboración ahí, fuerte, pero más en la música que en la letra. Bueno, vamos a pinchar algo de música y ahora seguimos hablando y luego pondremos también el rock and rollito de nuestro querido Juan Olmos. Pero Juan Olmos, ¿por qué eres tú, eh? No, tampoco te creas, ¿eh? Tengo estos huesos hechos a las penas y a las cavilaciones estas sienes. Pena que vas, cavilación que vienes, como el mar de la playa a las arenas, como el mar de la playa a las arenas, voy en este naufragio de vaivenes, por una noche oscura de sartenes. Redondas, pobres, tristes y morenas. Nadie me salvará de este naufragio, si no es tu amor la tabla que procuro, si no es tu voz el norte que pretendo. Voy entre pena y pena sonriendo. Que ni en ti siquiera habré seguro, si no es tu voz del norte que pretendo, voy entre pena y pena sonriendo. Bueno, pedazo de tema, Caravana Underground, Generación Suicida. Mariano, tengo los huesos hechos a las penas. Toma ya. Hay que decir que el título es de los que te resquebraja por dentro. Y, oye, ¿cómo sale un tema así? Porque, a ver, sin menospreciar, yo siempre digo a todas las bandas, evidentemente, sin menospreciar los discos, todos los temas, pero claro, uno cuando escucha un disco siempre le llama la atención más uno que otro, ¿no? Sin decir que sea mejor o peor. Pero, ¿cómo surge un tema así? Pues mira, acércate bien a mí. A mí la poesía de Miguel Hernández me llega al alma, me traspasa, como a muchas personas, no solamente de este país, porque es un poeta universal, aparte de la vida que llevó, uh-huh, que fue es también una obra de arte la vida que llevó. Sí. Y cómo la llevó. Entonces, en la soledad de una habitación con una guitarra, si uno se deja arrastrar por los sentimientos, por las sensaciones, pueden surgir las canciones. Uh-huh. Pero sí. pero tú no eres el culpable de aquello. Aquello surge como una poesía, como cualquier obra de arte, que por hablar de arte, yo tampoco claro, voy a ponerme aquí, pero eso surge espontáneo. Luego lo difícil para algunas veces es, por ejemplo, en el tema de la canción, el llevarlo a un estudio, pero cuando cuento con amigos como los que cuento, que son de corazón y que son tan permeables a lo que yo les ofrezco, yo me siento muy a gusto y eso sale espontáneo. Claro, ahora le dejo a Oscar y perdóname, pero no quería pasar porque estamos haciendo una entrevista, pero fíjate, voy a subirlo un poquito. Besos hoy, sombra con sombra, beso dolor con dolor. Oye, qué voz, estoy enamorado. Pues no te voy a dejar, es muy malo. Lo siento. Oye, nos vamos a ir de marcha el día que tú quieras, pero tengo que estar yo vigilando. Qué voz, madre mía. Oye, yo tengo la piel de gallina. Uf, madre mía, Chus, enhorabuena, qué pedazo de voz, Es para envolverla en un papel de regalo, en un paquetito, ponerle un lacito y llevárselo. Eso, de hecho, lo ha hecho, ¿no? Ya, tengo en mi casa, pero claro, lo ha hecho. Claro. Chus León es una cantautora que actualmente tiene ya tres discos grabados y que los podéis escuchar cuando queráis en Spotify. Y tiene una trayectoria muy amplia porque ella vivió en Estados Unidos una larga temporada, casi de una década, y compone tanto en inglés como en español, y lo mismo te hace blues que te hace lo que estés escuchando, música folk en este, o como la quieres llamar, y en este caso está interpretada la guitarra por un artista, músico, compositor de una gran categoría, que es Manuel Álvarez Ugarte, que es un guitarrista de música clásica. Oscar, que no, estabas ahí ganas de meter mano ahí. Sí, que hemos hablado de Pink Floyd, de una música muy elaborada y tal, pero sin embargo todo nace de una manera más folk imposible, ¿no? Contigo y una acústica, ¿no? O sea, al más estilo de los trovadores folk, ¿no? Uh-huh. Y de ahí luego viene el digamos el enriquecimiento musical y estilo, ¿no? Pero sí que nace desde una sencillez de un cantante folk, ¿no? Es que si estudiamos la música, los ingredientes de la música a veces son sorprendentes. Escuchamos Caravana, fíjate que mi grupo lo llamo yo Caravana Underground. Escuchas Caravana española de los Doors y tiene una profundidad que llega al punto de Triana, eso. ¡Yo! Y tiene de Falla, tiene de Albéniz, tiene del Concierto de Aranjuez, y esa introducción de guitarra en el punto más álgido de la música, para mi gusto, a nivel de progresión, que es la psicodelia, ahí se junta todo, ahí entra música de Asia, entra el flamenco, entra el componente hippie, entra el blues, y es lo que a mí me gusta. No tengo yo que hacer un disco de rock and roll. Si algún día lo hago, voy a estar súper contento, porque yo soy estoniano al 100%, pero yo no soy culpable de mi música, a mí me sale lo que me sale, y como escucho de todo. Sí, claro. Pues me sale. Bueno, lo que muchas sale. Veces que yo creo que casi todos las canciones de artistas que luego se lo llevan a donde sea suelen nacer así, de esa manera, ¿no? Como nacían los artistas del primer blues y de un poco eso, ¿no? De estar contigo mismo y con una guitarra, ¿no? Luego ya se lo pasas a los compis, luego se lo pasas al productor y todo eso va tomando una forma, ¿no? Bueno, pero lo que es el nacimiento, ¿no? Siempre pasa eso, ¿no? Yo tengo que darte la enhorabuena, es un pedazo de disco. Es verdad que tiene muchísimos, y fíjate que lo hemos dicho, lo hemos comentado fuera de micrófono, es un disco para escuchar atentamente, como estamos ahora Óscar y yo y tú con los cascos. Yo creo que es de esto para meterse, olvidarse de todo, es olvidarse de todo. Así que enhorabuena. Yo, vamos, antes de tener el formato físico que me ha llegado aquí a la emisora, lo hemos estado escuchando por internet y tal, en Spotify, que también está. Y bueno, yo recordar a... siempre Óscar y yo recomendamos a la gente formato físico, que esto cuesta una pasta también. No, además que este tipo de discos con tanto detalle, producción y tal... merece la pena escucharlo en un formato, en el mejor formato, donde mejor sonido vas a sacarle, ¿no? Lo curioso, que acabas de apuntar también un detalle muy interesante, tú dices, no debía decirlo, la calidad de sonido, pero bueno, este sonido artesanal que suena ahí, no está grabado en un gran estudio, está grabado en una casa de un amigo. La batería se ha grabado en Tablada 25, la ha hecho Daniel Elorriaga. Ajá. Que veréis que creo que está muy bien hecha la batería, adaptándose a los distintos estilos y dándole a cada canción lo que había que darle. Está grabado en una habitación de una casa que es un estudio de grabación artesanal de un músico que lleva toda la vida, Alberto Santos Veloso, graba muchísimos discos y produce muchos discos y es un gran compositor, un gran cantante, un gran multiinstrumentista, y lo hemos grabado en una habitación. No es el estudio con millones de dólares invertidos. Sí. Es el calor. Porque yo escucho a Jimi Hendrix, escucho a Jim Morrison en una grabación de un concierto y no he hecho en falta nada de lo que hay en el gran estudio de Hollywood. El músico y el calor es el que hace la grabación, no los millones del estudio. Es una opinión mía que quiero dejarla ahí. Ahí está. Yo creo que lo que dije yo una vez, ¿no? Música para escuchar y no para consumir, ¿no? Exactamente. Este disco, la verdad es que lo tenemos aquí en formato físico en CD y es una joya el tenerlo y escucharlo. Oye, antes hablábamos. Y perdona que te voy de hacer una pequeña. Me gusta ya que estés sacando temas interesantes. Los viejos del blues o los discos de Bob Dylan tenían un micrófono. A lo mejor le ponían otra guitarra, ¿eh? A Robert Johnson y a Bob Dylan le ponían otra guitarra. A lo mejor desde los estudios de Robert Johnson, que eran profesionales o no sabemos, ni se sabe. Ahí lo que hacía falta era una canción. Y cuando había una canción, un tío que la sabía tocar y que la cantaba, tampoco hace falta lo otro. Si está el calor del artista y está la canción. Pero además que muchas veces lo decimos, ¿no? Estos discos de rock and roll que se grabaron, o sea, de Little Richard, el HS y tal, los pones ahora y no ha pasado el tiempo, los ha mejorado el tiempo incluso. Luego ves grabaciones posteriores que te suenan a dinosaurio, tío, ¿sabes? Exactamente. La frescura los ha conservado mucho mejor que a tecnología que ha venido posterior. Claro. Oye, fíjate que antes estábamos comentando Juan Olmos, que es alguien que yo le tengo una manía tremenda. O sea, le tengo una manía tremenda. No sé por qué lo tengo aquí en casquilla entre ceja y ceja, y no lo puedo aguantar, ¿eh? Juan Olmos, ¿cómo se te quiere? Me cago en la leche. Le conozco desde... demasiado tiempo. No lo digas, que tenemos que aparecer. O sea, lo conozco de antigua, lo conozco de... De Cíclope, es que tengo los discos de Cíclope. Tengo un par de discos de Cíclope. Creo que con Cíclope tenía un par de discos. Error sinfónico. O sea, fíjate... Joder, Juan Olmos, no vamos a decir edades porque tú estás hecho un chavalín, ¿eh? Y... Juan Olmos, que te queremos, me cago en la leche, hostia. Un gran amigo, un gran músico... Y la hostia, la hostia. Bueno, me decías que por ahí he intervenido. Sí, porque este disco, que como muy bien estáis remarcando, pues tiene variedad de géneros y está hecho con un sentido de aportar a cada canción el género que necesita, no enmarcarla no encasillarla. Tenía un rock and roll. Y entre Alberto y yo, el productor del disco, no terminábamos de decir, aquí falta algo. Dije, mira, me voy al estudio, me pongo con Juan ahí y esto lo efectivamente llegamos ahí, nos pusimos, nos quitamos la camiseta y nos metimos a la pecera y esto salió. Vamos a darle. Perro caliente. Bueno, la verdad que gozada cada vez underground. Y ahí estaba también ahí colaborando nuestro querido Juan Olmos, que puro rock and roll. Y como decías, en Juan Olmos Studio. Y bueno, vamos a sobre todo a recalcar, porque luego ya no van a tener que seguir viniendo las otras bandas. Pero oye, yo quiero recalcar a la gente, porque están diciendo, ¿y dónde podemos conseguir este disco? Este disco, ¿dónde lo pueden conseguir? El que lo quiera comprar lo tiene en la casa del disco. Y nada más tienen que entrar en la casa de disco, o si quieren entrar en la página de Facebook de Caravan Underground, ahí están los enlaces. Te dieron en la casa del disco, ahí está. Y nada, sobre todo, pues que la gente, como vosotros decís, que lo escuche y que lo disfrute. Y si bueno, el que lo quiera comprar, pues mejor para él. Bueno, hombre, a ver, vamos, nosotros siempre. Mi intención es que la gente disfrute con la música y que le llegue al corazón. Bueno, llega al corazón, ¿eh? Mira, no me quiero. Mira cómo suena esto. Madre, qué voz. Hostia, yo otra vez me he enamorado. Otra vez me he enamorado. Ahora te toca enamorar de. Hostia, ¿eh? O sea, vamos a ver. Veo que la. A ver, al margen de colaboraciones y tal, veo que la voz femenina. Queda de putísima madre, pero te gusta especialmente, ¿no? Es que tengo a mi mujer ahí al lado, y entonces, cuando una canción veo que es más apropiada que la cante, o veo que es más apropiado que lleve la iniciativa Juan Olmos, o veo que o se la doy a Alberto. Es mi forma de ver las cosas. Las canciones hay que darlas su sentido y hay que defenderlas con autenticidad. Y si tú ves que hay otra persona que está más preparada, aunque sea tu disco, por hablar de alguna manera, hay que cederle el testigo al que la lleva a cabo con más autenticidad. Pues felicidades, Mariano, enhorabuena a ti, al resto de banda, colaboradores, colaboradoras, a tu mujer, pedazo de voz tiene, me tiene enamorado, así que sé que no puede. Ha llegado tarde, Chani. He llegado tarde, pero bueno, hay que decirlo, que enhorabuena y de verdad, muchas gracias por venir, por molestarte aquí, venir un domingo, y de verdad, un placer enorme conocerte, y ya está, placer, gustazo. Yo os tengo que decir una cosa, merece la pena hacer discos solamente para encontrar gente como vosotros. De verdad te lo agradecemos. Eso hay que grabarlo y luego tenemos que sacar como puña. Lo agradecemos. Vamos a continuar con más bandas, pero entre medias vamos a poner algo que yo creo que también le va a gustar a Mariano. A ver si no funciona esto. A ver si no funciona. Ay, la técnica. A ver. Que esto lo estuve viendo el otro día en la Fan House. La Taisy Van. No es tu vida, es mi vida, yo prefiero mis problemas a tu solución. Nunca llueva a gusto de los dos. Cuidado, por favor, tengo algo de corazón. No me hace daño oír tu voz, pero no me hables de amor. No te atrevas a querer pedir perdón. No soy un alma en pena y el que avisa no es traidor. No digas que no te avisé. Te repito lo que alguna vez dijo la vida. No quiero por favor, que me lo piense mejor. Si te hago caso, robarás, no me lo perdonaré. No te atrevas a comprar mi corazón. Mi alma no está en venta y el que avisa no es traidor. No digas que no te avisé. Te repito lo que alguna vez dijo la vida. Estarte ciego por querer tener aquello que no está al alcance de la mano del poder. No quiero tu corona, no quiero tu cartera, solo quiero lo que quieras y que adiós muy buenas. Entiéndeme, no es tu vida, es mi vida. Yo prefiero mis problemas a tu solución. Nunca lleva gusto de los dos. Vamos a seguir con más cosas, pero antes lo que estaba sonando, después de JT Sivan y después de haber entrevistado a Caravana Underground, lo que estaba sonando era Pequeño Salto Mortal, entiéndeme. Sí, es el primer adelanto de su disco. Vale, la verdad es que absolutamente brutal, rock and roll. Con un poco de suavidad ahí, ¿no? De esa sabiduría. Sí. Era rock and roll clásico, al fin y al cabo. Bueno, estoy mirando el reloj enfrente mía, con lo cual ya tenemos que decir a la gente que vamos a ir con más tiempo de lo que siempre nos pegamos, ¿eh? No, pero eso yo contaba con ello, tío. Sí, la verdad. Bueno, después de Entiéndeme, Pequeño Salto Mortal, lo que ha sonado es esta banda para nosotros, Fetiche, con mayúsculas, que son Montana Stomp. Ah, sí, ¿no? Que ahí ya nos vamos a territorios clásicos. Sí. Norteamericanos, ¿no? Desde el rock sureño. Ya sabéis, la semana pasada estuvimos hablando telefónicamente con Susana, cantante de la banda. Y bueno, hay que decir que, bueno, podíamos haber estado una hora entera al teléfono, que se nos quedaba todavía corto, porque la verdad es que, como rajas, Susana, a gusto, Y hablamos de un montón de cosas. Una banda fetiche y de las mejores que, bueno, que a uno le ha dejado con las orejas bien abiertas. Al igual que la banda que tenemos aquí invitados, que, bueno, antes que nada, voy a poner algo para que suene de entrada. Y ahora tú me los presentas, Oscar, y estas cosas. O se presentan ellos, lo que tú veas, ¿eh? Ya sabemos cómo vamos aquí, ¿no? Que nos vamos improvisando y todo. Y cuando, es que es curioso este programa, porque cuando intentamos hacerlo guay, tío, es cuando sale mejor improvisado. Bueno, vamos a dejar que suene un poquito y ahora... cuidado micro con el micro, don Oscar, sí, que me lo jodes, que te vemos. Esos codos. Bueno, pues vamos a ver si lo digo bien, don Oscar, tú dímelo. Serious Bunkers. Serious Bunkers. Bueno, hay que decir que los tenemos aquí, antes que nada. Muy buenos días, gracias por venir. Y bueno, Serious Bunkers. Bunkers. Bunkers. A ver, acercaos bien a los micros. Tengo que reconocer que a mí me pasaba, lo buscaba con U. Serious Bunkers. Bueno, al principio. Ya se ha acostumbrado, Bueno, a Bunkers. Serious, bueno, Serious. Que lo digan con U. Bueno, Serious Bunkers. Madre, ese nombre ya tiene la mitad, ya tiene la mitad del éxito hecho, tío. Sí, bueno, la boca, entonces lo has dicho bien. Bueno, comentadnos un poquito de dónde salís. Vosotros sois, como digo muchas veces yo, insultantemente jóvenes. Así que sois asquerosamente jóvenes, insultantemente jóvenes, y estáis haciendo esto musicalmente. A ver, ¿de dónde salís vosotros? Venga. Pues... acércate bien al micro, La verdad es que no sé ni dónde. Pégate bien, ahí. Sí, más o menos, el origen. El origen nuestro fue, creo que en el año 2016. Acércate bien, ahí. Y bueno, realmente empezamos por empezar. Uy, por empezar. Sin buscar nada, sí. Y empecé yo con el bajista. Y empezamos con una formación que realmente no... nos habíamos conocido en el barrio a través de amigos, conocidos del instituto, pero al final luego la gente como que bajó del barco, y ya es cuando conocimos a Javi con nuestra batería, y luego después a Edgar, y hicimos la formación que llamábamos Serious Bunkers. Sí, al principio no tenía ese nombre, ¿no? Acercaos bien a hombre. Cuando yo entré, ellos estaban en una asociación, ahí en Getafe estamos en la asociación de música viva, que es la asociación del ayuntamiento, y ya tenían la sala, entonces estaban eso, con colegas de barrio, tocando, unos se fueron y se quedaron sin batería. Y yo ese año acabé de empezar a tocar la batería, que yo me acuerdo que fue mi primer curro, digo, me compro la batería. Fue así. Toma ya, o sea, directamente. Claro, mi madre no me decía eso, no te lo pagas tú. Entonces fue como mi primer curro que estuve ya en serio después de la carrera, me metí con la batería y ya me dijeron, oye, tenemos aquí un amigo y ¿quieres meterte en un grupo? Y dije, vamos a probar. Toma ya, o sea, sí, tan fácil. Tan fácil, sí, tal cual. Llevaba, yo qué sé, 6 meses o así de dando entre clases y con yo en la batería en mi casa, que la verdad. Costó solo un mensaje de WhatsApp. Bueno, por aquí tenemos a otro de los miembros. Bueno, ¿tú quién eres? ¿Tú de dónde vienes? Hola, pues yo soy Eda, yo soy el cantante del grupo y guitarra también. Y bueno, yo he sido el último en unirme al grupo. Y conmigo ya se consolidó lo que hacemos hoy en día. Cantante. Yo siempre digo a todas las bandas, sin menospreciar evidentemente a todos los demás músicos, que la parte de la voz es lo que suele hacer que la gente discrimina si le gusta o no le gusta la banda. Eso añade más presión. Yo no sé si tú como cantante dices, joder. Bueno, al fin y al cabo te acostumbras y la presión se queda atrás. Ya hemos perdido la vergüenza. Bueno, y que ya que eres el último en entrar, dime, ¿qué te gusta de estos chavalitos? Pues mira, justamente a mí lo que me ha hecho involucrarme mucho en el grupo y decir que quiero estar aquí es la energía. Vale, somos gente joven, pero si ves nuestro concierto, yo creo que lo que más nos caracteriza es la energía, porque siempre vamos y disfrutamos y estamos al 100% en la música, y justamente hacemos un género que es cañero, y entonces todo ha confluido que los cuatro estamos orientados a eso. Ajá. A hacer rock duro, hacemos un rock stoner y estamos 100% energía en eso. Entramos en un estado de trance y es pura energía. Oye, cuando hablamos de stoner, hostia, estamos metiéndonos. Son palabras mayores. Estamos metiéndonos en cosas serias y a mí que me gusta mucho el stoner. Un buen tema de conversación. Siempre hemos hablado de nuestro género. ¿Cuál es? Que habla del stoner. El stoner, si escuchas, es más clásico, más duro, más pesado aún. Entonces, nosotros queríamos hacer como algo más novedoso sobre ese género y no buscamos ese género. O sea, Edgar prácticamente ha compuesto todos los temas. O sea, hablábamos un poco de Edgar en la última incorporación, pero es verdad que hasta que él no vino, no empezamos a hacer ningún tema de los que tenemos hasta ahora. Cuando tuvimos otras formaciones haciendo otros temas, muchos covers al principio, que es como se empieza, pero cuando vino él, ya vino y nos presentó un tema que es con el que empezamos, con Cream Caramel, que es con el que empezamos a trabajar en el sótano de mi casa, que parece el típico cliché, pero de verdad, al principio, como yo tenía un chalet, una batería, pues podíamos ensayar ahí aparte de, y ahí es donde nació, por así decirlo, nuestro primer tema, que al final... Sí, aparte de Stoners, yo os veo como que recopiláis no que lo recopiléis a posta, sino que tenéis en la cabeza muchas influencias de la música de los 90 y lo mezcláis todo y lo metéis también mucho en vuestra música, ¿no? Habéis hecho ahí ya, habéis asimilado todo eso, ¿no? Porque sí que tiene influencia de Stoners, pero yo lo veo muy fresco, sí, también, sí, ¿sabes? Sí. A ver que tenéis potencia, lo hacéis como de una manera muy fresca, ¿no? Ese rollo tan... pesado al lo hacen los stoners. Yo he dicho stoners porque creo que es lo que creo que la gente es lo que más nos dice, que a lo mejor nos pueda ubicar en algún lado más o menos, pero no, para nada, no nos podríamos encasillar en un género, ¿sabes? Pero, ¿cómo ves? Porque eso es el riff, pero es que algo que hemos hablado de que eso que me, antes me he ido con lo de, pero tenemos un género que nos consideramos no únicos, porque todo un grupo ahora mismo se considera que tiene su propio estilo. No, es simplemente pues eso, hemos creado unos temas y son como un rollo más clásico, más pesado, más stoner, sí. Pero nosotros lo hemos llegado, me ha hecho gracia que has dicho fresco, alguna vez le hemos llamado fresh stoner, como sí. Un estilo propio. Oye, por ejemplo, cuando sacamos los primeros temas, me quería una lista de reproducción de mi grupo con grupos que me molaban, y yo lo llamé nu stoner, como nu metal, nuevo stoner, cosas en plan, que no tenemos un género y no lo hemos querido inventar en el sentido de la palabra, pero no estamos encasillados en un género. Yo cuando me preguntan, pues rock en inglés. Sí, no, es que además suena esa... Yo cuando os escuché me sonaba esto, ¿no? Esas influencias, ¿no? Y esa potencia, que es una de las cosas que sí se notan en la banda, pero luego sí que veía esa frescura, ¿no? Ese, digamos, que va entrando solo y que va funcionando, ¿no? Bueno, hay que decir que hemos tenido aquí un pequeño accidente, mira, nos hemos caído. Estaba aquí simulando, no quería decirlo. Estamos aquí, vamos, hemos pedido un accidente, joder, con la puta silla de los narices. Bueno, la ahora sí. De ellos, tío, sí, que sí. Te ha hecho caerte, tío. Si habéis oído un ruido extraño, no quiere decir que estemos jodiendo los oídos, ¿eh? No lo hemos hecho aposta, pero bueno, nos hemos... Bueno, ha sido una cosa de... Y he desaparecido. Menos mal que las cámaras no las tenemos conectadas. Sí. Bueno, a lo mejor lo hacemos viral, ¿no? Sí, lo hacemos viral y estas cosas. Bueno, yo hay una cosa que sí que vamos a hablar. Al margen ya de etiquetas y este tipo de historias, que habláis de stoner, sonidos más modernos y todo este tipo de cosas. Hay que decir primero que vosotros tenéis un trabajo anterior y habéis sacado un tema como adelanto, ¿no? De vuestro próximo disco, ¿no? Bueno, realmente llevamos dos temas adelanto ya. Lo que pasa es que el que hemos vendido bien como adelanto ha sido este último, que sí, además sí. Está sonando ahora y viene con videoclip. Y es como la primera apuesta que hicimos del nuevo álbum. Cuando pasó todo, bueno, realmente antes de la pandemia es cuando se hizo esta canción. Y luego ya cuando pasó todo lo que ya sabemos es cuando ya nos reunimos y volvimos a dar forma a este tema. Y es como nuestro tema adelante, es la primera idea que hubo de, del nuevo álbum. ¿Cuándo tenemos idea de sacar disco completo? No sé si EP, disco largo, ¿cuándo tenemos idea de conseguirlo? Pues es una duda que nos ha surgido la banda durante todo el año. Le grabamos el disco con la intención de que sea disco completo y hacer lo típico, un adelanto, un par de ellos y lanzar disco como hicimos con el primer álbum. Pero al final nos hemos decidido a que va a ser todo por single. Por singles, ¿no? Sí, porque viendo cómo funciona a día de hoy las escuchas, cómo llegas al público, cómo puedes hacer todo, nos ha dado más resultado el ir single a single que el lanzar completamente todo el disco. Uh-huh. Porque nos sentimos más cómodos y la gente que nos oye creemos que le llega mejor la música. Sí. Entiendo y perdona que te interrumpa, que está grabado todo el disco o vais a ir grabando. Lleva todo el disco grabado, ya hará cerca de un año. Toma ya. En verano, hace un año que está grabado. Acércate también al micro. En verano fue cuando grabamos. Luego, sí. Después del verano, digamos, a finales fue cuando ya nos pasaron como lo que habíamos grabado, pues ya las masterizaciones. Sí, en septiembre, creo que era así. A finales de agosto, septiembre es cuando recibimos el producto final. Hicimos algunos retoques que no nos convencían en mezclas. Y bueno, y quedó un discazo, la verdad. El disco lo hemos grabado en la Caverna Studios, a mano de Javi Nadie. ¡Uy! Javi Nadie. Es un tío insoportable, ¿eh? O sea, a ver, yo le conozco y a mí me han dicho que además es un tío insoportable a más no poder. Sí, a ver, Javi es majo, pero es insoportable. Hay que decirlo. No te conocen los chicos. Sí, tío. Bueno, tengo que decir a Javi lo conozco desde evidentemente desde los inicios de la banda Nadie, con su primer disco. Lo he conocido con todas las producciones. Tengo confianza un poco con él, por eso me estoy metiendo a caña. Pero os digo que es un poco insoportable, pero la parte entre comillas de verdad es que sé que es un tío muy exigente a la hora de grabar. Sí, eso. O sea, ha tenido que meter caño, entiendo. Es muy perfeccionista. Las cosas, hay cosas en grabación que tú dices, joder, yo grababa tomas en la guitarra y yo pensaba que estaban bien, pero él, no, esto tiene que ser así, cambiaba. Y joder, es que cada detalle contaba y eso creo que lo hace único a una canción. Detallitos que a lo mejor tú no piensas o que llevas componiendo la canción muchos meses y la tienes muy metida en la cabeza, y la función de que venga alguien con mucha experiencia y te escucha las canciones ayuda mucho. Y la verdad es que hemos sacado una experiencia muy muy positiva, porque nos ha hecho muchos arreglos y muchos cambios que nosotros nunca habíamos caído en ellos. Entonces la verdad es que ha quedado un discazo. Y si involucra un huevo, al final, vosotros sí que notáis esa diferencia, ¿no? Decís, vale, te has metido en esto y lo has mejorado, ¿no? Sí, hay muchas ayudas que sí que teníamos. Nosotros somos bastante cerrados a la hora de componer, sí que todo hay que decirlo. Llega un momento que se nos mete nuestra idea y nos cuesta mucho salirnos de la idea, pero también es normal porque llevamos muchos meses trabajando esa canción. Pero él llegó, nos hizo algunos cambios, algunas ayudas y claramente han mejorado el disco, sobre todo a nivel de producto. Oye, yo quería... Sí, perdona, que te interrumpa. No, solo iba a decir que Javi es un tío con mucho talento, tiene muchísimo oído para la música y ha sido muy fácil hablar en ese lenguaje con él. Ha hecho que sea todo... Hay que decir, Javi, abrazo. Sí, le mandamos un abrazo desde aquí. Porque aparte de los Nadie, a nivel de producción ha producido un montón de bandas de diferentes pelajes musicales. Estamos hablando de rock, ha puesto rock urbano, punk, ha hecho un montón de cosas. Y oye, yo fíjate, antes que nada, yo sé que Oscar está ahí también, que quiere preguntar. No, pero era una cosa, pero desvariados, creo, ¿no? Desvariados, creo que no, ¿eh? No, creo que no. Descontados. Días contados. No, es un grupo que... ¿no? Acercaos bien al micro. No me acuerdo, señor. Despistados. Despistados, creo. Bueno, no estoy seguro. No estoy seguro, pero vamos, creo que desvariados. No sé si desvariados. Bueno, pero fíjate, yo, aparte de... Ahora pincharemos el tema para que la gente lo escuche. Pero fíjate que yo estaba escuchando y estaba en vuestro canal de vídeo y de YouTube. Y por aquí hay un tema en acústico. Coméntame un poquito, que está sonando de fondo. Pero, ¿os gusta el acústico? ¿Qué tiene de bueno el acústico? Pues hicimos una adaptación de una canción que era la esta fue la primera que decíamos que empezamos con ella. Hicimos una adaptación también como una época pues acércate. En pandemia más o menos, que no podíamos ir al local de ensayo y tal, y dijimos, ¿y cómo enfocamos ahora que podemos hacer cosas? Aparte de que justo sacamos nuestro primer disco, que aquí grabó el amigo todo con un cuadro cable y tal. En mi casa empezamos a tocar en acústico con un cajón, que yo, aparte de la batería, pues cojo el cajón y toco con cualquiera en cualquier lado. Pues empezamos a adaptar la canción en otro género y para grabarlo encima en mi casa, que está todo como hecho muy casero, no improvisado, porque sí que dijimos, ¿hacia dónde va esto? Pero es una versión de un tema que tenemos como adaptada y es diferente, así cambias también, depende del ambiente. Este mismo tema, si quieres poner el instrumental final de este tema, de la original, me parece muy ese que rayamos de unos fresh stoners, de unas partes muy, muy buenas, porque esto es una adaptación y no tiene una parte instrumental muy potente. Bueno, vamos a poner un poquito para que la gente escuche un poquito lo que os he comentado del acústico, que a mí personalmente me parece que tiene un toque muy especial, sin menospreciar la parte eléctrica, y yo es que hacia el acústico me toca bastante la fibra, y ahora vamos poniendo más cositas. There's some honey left, the hold to the night gets colder is the morning, but you I'm indeed out. All these thrills will die in your hands, Seth. Let's get rid of later, where we talk about those lovers, engaging the delight of a dairy lullaby, treacherous drum of the crappy path. It was just a sort of believer somehow. We could be the ones that we win. We all know you dirty little lover. Look for the taste when there's no honey left. The whole to the night, yeah. The colder is the morning, but you I'm indeed am. All these trails will die in your hands, instead. Let's get rid of it. Bueno, yo te voy a decir que quería que la gente lo escuchara. Hay que decir que está en a disposición de toda la gente en YouTube para que la gente lo escuche y lo vea. Y yo tengo que decir que a mí personalmente me ha sorprendido mucho y me gusta mucho, ¿eh? Hoy te está pasando de todo, tío. No, sí, sí, además que siempre es una faceta el rock eléctrico. Que ¿no? Nos ahogamos. Hasta aquí no está nunca discutido, ¿no? Con el sonido más acústico, que es donde nacen un poco las canciones, ¿no? Me imagino. Y luego, pues, el todo eso se lleva al rock más potente. Además que, joder, uno de los discos más vendidos en los 90 del rock fue el En Playa de Nirvana, ¿no? Sí. Que quizá es donde hizo mucho por introducir. Claro. Que el rock también tiene una parte acústica y tenía un lado distinto al que estábamos acostumbrados, ¿no? Bueno, no me quiero olvidar de que, bueno, tenéis concierto dentro poquito, ¿no? Sí, tenemos un concierto en Madrid, el día 6, junto a Velayos Van, en la Sala Maravillas. Toma ya, bueno, cerquita, sí, cerquita de casa, además. Sí, sí, venimos de resaca, pues, conciertera hoy también. ¡Ah, bueno, bueno, bueno! Sí, sí. Estuvimos también anoche tocando con nuestros amigos de Agujero de Salida, que hacen 10 años, y tuvimos el placer de abrir el concierto de ellos ayer en la Sala Aura Rock. Y quedó un concierto guapísimo. Bueno, así que bien. Venimos a tope en forma de conciertos. Bueno, bueno, la verdad es que es una gozada. Vamos a pinchar este tema y tal, y luego ya nos despedimos, y sobre todo donde la gente pueda contactar con vosotros y demás. Así que, bueno, presentadme este tema, ¿vale? I Wanna Feel You, comentadme un poquito, venga. ¿Por qué escoger esta como buque insignia o como la primera o no sé por qué? Uf. Además tiene un poquito de los elementos que más nos gustan a todos. Uh-huh. Tiene su riff sobre el que construimos todo, tiene su parte melódica, es un poquito pegadiza porque es repetitivo. Entonces dijimos, está, y tiene energía sobre todo. Pues vamos a ponerla para que la gente la disfrute y ala, a disfrutar. Bueno, pues la verdad es que suena muy, muy, pero que muy bien. Y bueno, hay que decir a la gente que nos está escuchando que dirá, bueno, pues oye, hay que esperar a que salgan próximos adelantos, con lo cual, ¿a cuánto tiempo tenemos que esperar para los siguientes temas? ¿Seis días? No sé. ¿Acercó bien a los micros? No me acuerdo de la fecha, la verdad. No me acuerdo de la fecha, pero creo que si no es la semana que viene... Mira, te lo puedo decir ahora mismo, además. Bueno. Te lo puedo decir ahora mismo. Aprovecha. En primicia, porque no lo tenemos ni lanzado en la... Venga, dínoslo. A ver, fíjate que ni me acuerdo. Aprovecho para decir a la gente que nos puede seguir en las redes sociales, que sí, ahí os iremos actualizando. Venga, dispáralo, porque sobre todo para que la gente lo sepa, ¿eh? Viernes 21 de abril tenemos disponible nuestro nuevo single que se llama I Fall. Bien. Es un tema un poquito diferente a todos los demás. Como todos. Sí, no tenemos, sí, bueno, hay que decir que de fondo estamos escuchando Chocolate. Sí, ese fue el primer adelanto, Chocolate. Chocolate. El dulce placer que todos hemos tenido, como decía aquí mi amigo Edgar. Bien. Pues es un tema un poquito que cambia un poquito la línea, porque empieza un poquito más tranquilo, más tirando al estilo acústico, pero luego vuelve la energía que tienen todos los temas nuestros. Entonces es un tema que yo creo que a la gente le va a gustar bastante. Pues nada, y 6 de mayo vais a estar tocando aquí en la Sala Maravilla, donde pueden pillar entradas y ese tipo de historias. Las entradas están disponibles todas, ahora mismo las tienen en nuestro link de nuestras redes sociales. También las tienen en... Bueno, aprovechamos para decir, supongo que Velayo va también, o sea, hay un link. El cual se puede. Estamos trabajando actualmente con Music Hunters, que nos mueve este concierto. Ah, pues está... entonces no nos interesa. No. Music Hunters no nos gusta. Estamos moviendo los temas, nos ha sacado un de mí. Es que Music Hunters no me cae, no me gusta. A mí, sobre todo, hay un tío ahí con barba. Pues un tío con barba. Pues me pasa el tío con barba un link, dicho. Sí, a ver. Un saludo, Raúl. Un abrazo. Mandamos un abrazo a Raúl desde aquí también. Raúl es majo. Yo me digo el otro. El que tiene un gorro de cowboy. ¿Cómo se llama este tío tan raro? Oscar, Pablo de Tankering es un tío rarísimo, ¿eh? No. Un tío con barba que no nos gusta que venga aquí, ¿eh? No ha venido. Bueno, evidentemente es toda coña. Daros un abrazo enorme a Raúl y a Pablo. Venga, a Pablo también, ¿eh? A Pablo. Y chicos, muchas gracias de verdad por venir, ¿eh? Se agradece. A vosotros por invitarnos. Y forma de contactar con vosotros, me imagino que si pones Serious Bunkers. En todas las redes, como Serious Bunker, estamos. Pues ahí está. Ahí podéis ver todas nuestras novedades y todo lo que se nos va ocurriendo. Bueno, pues chicos, gracias por venir, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Un placer enorme. Un placer. Según vayáis sacando canciones, nos irán diciendo, o sea que ahí está, lo escucharemos. Venga, que seguimos con más grupos y más bandas. Vamos a ver. Esto que va a sonar y que está sonando se llaman Tobogán. Van a estar tocando el 22 de abril. El 22 de abril en la Sala del Sol junto a Kamikazes. También insultantemente jóvenes. We'll be right back. We'll be right back. Bueno, pues seguimos así, hay que decirlo. Estábamos comentando antes con la entrevista de Serious Bunkers con los chicos, decíamos ya antemano, nos vamos a alargar en el programa y nos vamos a alargar. Bueno, hay que decir que lo que estaba sonando, nada más y nada menos que nuestros Diesel Dogs. Los putos Diesel van a estar tocando el 20 de mayo en Madrid. Van a estar junto a Metcal. Yo qué queréis que os diga. Para mí los Diesel Dogs es una banda que me flipa una barbaridad. Así que, ¿qué queréis que os diga? Diesel Dogs y la gente de Mezcal. 20 de mayo, no lo podéis perder y bueno, seguiremos dando la lata. Lo que suena es el tema Stay Gold, que pertenecía a su EP Anti-Humanist. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Que me ponen los pelos como escarpias y en la sala Siroco, si no me equivoco. Así que, a ver, espera, don Oscar, no me hables si no te enciendo el micro. No, pues no sabía, pero que te digo que te ha salido ahí la rima, ¿no? La sala Siroco, si no me equivoco. Si no me equivoco, la sala Siroco, si no me equivoco. Qué chiste más malo, es que le vamos a pegar, sí, por aquí. Hay que reconocer que ha sido así una accidente. Sí, sí, vamos. Bueno, la verdad es que no sé qué te vamos a decir, ¿eh? Esos chistes tan malos, es que no puede ser. Improvisado. Bueno, no improvises, Oscar, por favor, no improvises. Y bueno, tenemos aquí la gente de Jaleo. Voy a ver si no me falla el internet y estas cosas, me cago en la leche. Pero bueno, vamos a primero a presentarle y estas cosas. Jaleo, por aquí tenemos. Bueno, guitarrista y batería. No tenemos a los vocalistas. El vocalista y la bajista y el bajista no los tenemos. Venga, presentaros y estas cosas, venga. Muy buenas. A ver, muy buenas, Charlie, a ver. Oscar, ya has encendido el micro. Ay, sí, no te he encendido el micro, estas cosas. A ver si he encendido. ¿Sí te suena? A ver, probando. Se te suena. Bueno, podemos poner verde a vocalista y a bajista, ¿no? Es el momento, es el día. Sí, además. Hay que hacerlo, sí. Bueno, antes que nada, tenemos un montón de cosas. Vamos ahora a pinchar música, ahora que lo arregle el ordenador y este tipo de cosas, porque hay que decir que ya tenéis el disco LP, pero estamos hablando de que está en formato vinilo. Está en formato vinilo de 10 pulgadas, salió precisamente el viernes 14 de abril, que es una fecha que elegimos un poco por azar, pero resulta que es una fecha que nos encanta. Y sí, lo hemos sacado solo en formato vinilo, porque somos así de románticos y de modernos. Sí, pero bien al micro, Estas canciones se merecían el formato vinilo, sobre todo. Bueno, lo que está sonando de fondo ya es el tema Psycho, que a mí me gusta una puta barbaridad. Joder, tengo que decirte que yo creo que para Rodri y para mí es el temita, o sea. Bueno, ya lo está diciendo Raquel, el temita. El temita, sí. Es el temita, sí. Puede que sea un poco el que más descolgado esté del resto del EP, pero a mí es el que más. Bueno, de hecho, yo creo que lo hemos comentado. A ver, yo creo que muchas veces lo hemos comentado, varias veces lo hemos comentado. Este venía de anterior de formar Jaleo. Sí, del grupo que teníamos Víctor y yo, de Long Wagon. Sí. Un proyecto que se truncó con la pandemia, ¿no? Y nos jodía que se quedase en el tintero el tema. Y de hecho, os conocisteis tocando vosotros con Raquel, con Mala Brava, hace un montón de tiempo en la tienda de Rara Avis de Jorge. Es curioso porque nos conocimos por vuestra culpa. Aquí que se pronuncien los presentes. Nos conocimos por vuestro programa, que lo hicisteis en lo que era la antigua Viva Las Vegas. Sí. Y en Rara Avis también con Jorgito y tal. Sí. Y nos conocimos ahí y fue como un flechazo. Víctor ya llevaba mucho tiempo tirándome la caña de niña, tenemos que montar algo. Yo nunca me lo terminaba de creer y al final ese día se obró la magia. Y a partir de ahí fue un poco el germen de crear los Jaleo. Bueno, el bajista de la banda también estaba en otra de las bandas que tocó en ese programa que estábamos haciendo en directo allí, Oscar y yo, con Generación Suicida y Ruta al Rock. Pero para que no pudo ir a tocar, si no me equivoco, además, Major Pitch. No, pero ya lo teníamos fichado porque tampoco hay muchos contrabajistas en Madrid. Tocaba contrabajo, además. Entonces, eso cantaba. Nos lo vamos a raptar. Sí, sí, o sea, fue este para mí. O sea, que fíjate, Óscar, lo que es curioso que el germen, en el programa que montamos ahí en directo, sí, con nuestro querido Jorge Rara Avis, y bueno, y el reverendo de Viva Las Vegas. Eso es. Sí, además que me acuerdo yo que salimos todos de allí y sabía que algo iba a surgir, no sabía qué, porque ya estabais hablando fuera de montar un bolo juntos. Justo. Y hacer cosas juntos, y digo, de aquí va a salir algo, no sé el qué, si un concierto, colaboraciones, justo, una nueva banda, no sé qué va a salir de aquí, pero de aquí va a salir algo. Fíjate que de ahí todos estábamos, sí, sí, vamos a hacer un bolo que se llama Tres Bandas y un Destino, Tres Bandas y una Sala, o sí, Tres Bandas y un Concierto, como lo quieras llamar. Ese era un poco el plan, lo que pasa que de repente, pues bueno, pues hay veces que los milagros existen, y bueno, pues nos juntamos en una tabernilla los cuatro, ya una vez fichados todos, dijimos, es el momento de montar una banda. Bueno, hay que decir que la versión esa anterior de Psycho sonó en ese programa que hicimos en directo, en acústico, o creo que también lo pinchamos la versión en estudio. O sea que también, si queréis, tenéis que empezar a buscar en internet, ¿no? Que busquen en internet, ¿no? Que busquen. Pero nosotros lo tenemos guardado en nuestro ordenador, bien metidito el tema, ¿eh? Le hicimos en versión acústico swing, una cosa un poco curiosa, pero... ¿La hicisteis allí ese día del...? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y de hecho también, y la pinchamos, además, y la pinchamos, ¿eh? Bueno, es que yo los únicos recuerdos que tengo de ese día es Víctor con una camisa con un cuello así como muy amplio. Y ya no recuerdo mucho más. Recuerdo un banjo que se cayó y bueno... El pisco sour. Sí, sí. Y algún chupito de algo que me tomé antes de tocar. Bueno, estuve tocando precisamente con Rafa, con Ángel y tal. Sí. Y es que no tengo mucha más memoria ya de eso. O sea, bueno, vamos a pasar este bien. Claro, se pasó muy bien, ¿eh? Oye, antes de empezar ya a hablar de fechas y tal y este tipo de cosas, bueno, y vamos a pinchar música, pero bueno, decimos la fecha más cercana que queda para ver a los Jaleo en directo. Pues el 22 de abril, o sea, este fin de semana ya. Sí. El sábado en Rock Palace. Presentamos el disco, hacemos la fiesta de presentación. A las 9 de la noche. Las entradas están ya rozando la línea roja chunga, nos comentan. Y esto es verdad, ¿eh? No es por tirarme el pisto. Pero bueno, ya sabéis que un poco la venta de entradas hoy en día ha cambiado mucho y las entradas se suelen ventilar los 2-3 últimos días. Y es verdad que, bueno, hemos vendido ya una cantidad interesante, pero bueno, creo que hay que reventar la sala. Rock Palace lo merece, el duelo también. Totalmente. Vamos a pinchar, respecto al duelo, uno de los temas. Hemos puesto un poquito de Psycho, luego lo pincharemos entero, pero vamos a pinchar este No Hay Amor. Bien. Antes de que despiertes, te volveré a preguntar si desde que te conozco has buscado verme llorar. Aguantas la herida abierta, crees que puedes despertar. Miras todos esos pasos, temes que te hagan soñar. No hay amor, no hay amor, solo suspiros en tu habitación. No hay amor, no hay amor, no hay amor. No hay amor, no hay amor, aún sueñas conmigo un futuro mejor. Hay amor. Si el cielo nubla tu mente, piensas que no puedes más. Agarra mi mano bien fuerte, que no quiero volver atrás. Y ahora que ya ni lo intentas, te has cansado de verme bailar. Y brilla con suerte esta rueda que permite que pueda cantar. No hay amor, no hay amor, solo suspiros en tu habitación. No hay amor, no hay amor. Sabía en tu habitación, hay amor. te juegas el corazón. Entre nosotros te digo que no hay amor. No hay amor, no hay amor. No hay amor, no hay amor. Sonrisas había en tu habitación, pero ya no hay amor. No hay amor. Bueno, pues no hay amor. La verdad es que ya este sí que se centra este tema más, tiene más común con lo que suena en el resto de EP, porque yo no sé cómo lo podemos definir musicalmente. Uf, porque es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Vamos a decir que el rock and roll es una espina dorsal que tiene muchas ramificaciones. Uh-huh. Creo que por ahí podemos empezar a trazar un poco de definición, pero sí es verdad que no hay amor no es precisamente el tema que se baña un poco en el concepto que hemos querido para los Jaleo. Uh-huh. Pero bueno, ya empieza a asomar un poco la cabecita hacia letras con una, o sea, cuya lírica es mucho más profunda. O sea, sí que tendemos a preocuparnos de que las letras sean bellas. Uh-huh. O lleven desamor, o bueno, que sean bonitas. Y bueno, es verdad que a nivel música, pues es un poco más, yo creo que recuerda un poquito a un rollo más Django Reinhardt, más... Sí, tiene mucho de Gypsy, sí, Jazz. Mm-hmm. Eso es. Creo que se queda un pelín descolgada, pero bueno, eso es uno de esos experimentos que empezamos a hacer estos primeros meses de, sí, composición y demás. Bueno, se nos quedaba muy descolgada al principio, pero luego no... Sí, ha sido un tema de que sí, que no. Un poquito el tempo. Mm-hmm. Sí, sí, sí. Y de repente, ¿qué ha pasado? Sí. Oye, fíjate que algo que también comentábamos Oscar y yo, el tema que además está sonando de fondo, Reina Mía, yo creo que eso le puede gustar a todo el mundo, y también me parece que es diferente de todo lo que es el disco. Totalmente, a mí me sorprendió muchísimo, ¿eh? O sea, yo creo que el disco es para todos los públicos. Quiero decir, creo que desde el más rockero hasta el más trapero puede encontrar algo que con lo que sentirse identificado. Yo creo que Reina Mía, por ejemplo, es una canción que es rumba rock a saco, sí, y que bueno, el mensaje que tiene Los Rodríguez, por ejemplo, es, sí, uno de los nombres, y no lo digo en el sentido, sí, sí, a mí me gusta mucho Los Rodríguez, sí, y yo he tenido la suerte de ver a Los Rodríguez unas cuantas veces en directo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Qué suerte. Sí, una de las, sí, cosas que comentamos tú y yo era que era un tema que, si este tema nace en las épocas esta de las radiofórmulas, yo creo que había sido un hit para todo el, para que yo fuera a la playa, ¿no? Y fuera el garito típico y sonara ese tema. O sea, total. Yo creo que tiene ese espíritu de hit, de también de que se te mete el estribillo de una manera, porque no es un estribillo donde os complicáis, ¿no? Uh-huh. Entonces, mola mucho en ese sentido, y yo creo que si fuera esas épocas de las radiofórmulas, si lo metieran, uh-huh, por ahí, estoy seguro de que esto arrasaba, de verdad, ¿eh? Sí, sí. Vamos, nosotros lo creemos también así, pero es verdad que... bueno, fue un poco experimento, ¿no? Al principio se nos atascó un poco, porque la verdad era una cosa un poco... que casi parecía rock progresivo. Tenía muchísimas partes, sí, tenía, sí, muchísimas partes, sí, muchos... Ahora paramos, ahora hay silencio, ahora no sé qué, ahora va rápido, sí, ahora va lento. Ajá. Y tuvimos un poco mano amiga de parte de Astray, ¿no? Astray, bueno, Astray, que no le conocemos tampoco, no cae mal. Además, no, porque sé quién sabe, se ha puesto en los controles del EP, ¿no? Del disco. Sí, ha sido la persona que hemos elegido para producir y grabar. Qué malo es el tío, ¿eh? Y bueno, pues la verdad que ha tenido una paciencia de bendito con... Joder, Astray, ¿por dónde vamos por aquí? Pero bueno, nos lo hemos pasado muy bien grabando con, oye, él. Oye, pero me han dicho que es muy exigente. Yo siempre, de la gente que me gusta mucho a la hora de grabar, Astray es uno de las personas que más me gusta. Es muy exigente. Y es muy exigente. Pero te digo, creo que nosotros íbamos con las ideas muy claras, y creo que nosotros hemos sido mucho más exigentes. Uh-huh. Entonces, yo tiraría mucho más incluso hacia el trabajo previo que hemos hecho antes de la grabación. Uh-huh. Pero bueno, igualmente, grabar con Astray siempre es un placer. Yo ya lo había hecho con Mala Brava, o sea que bueno, Muy bien. Vamos a poner, si me lo permitís, y luego seguimos hablando de más temas y fechas, pero vamos a poner el tema Reina Mía de tirón para que la gente lo escuche. Y yo te quería preguntar antes de poner, porque hemos hablado de la música, pero ¿y la letra? Porque a mí me parece que la letra es de estas que a mí me gusta muchísimo, ¿eh? Y me parece profunda además, ¿eh? La letra es un poco autobiográfica por parte de nuestro contrabajista. Sí. Y la pena es que no esté aquí él para contarte. Para explicarlo. Sí, porque además él lleva la parte, digamos, principal también en el vídeo, ¿eh? En el videoclip. Sí, claro. O sea, el protagonista tenía que ser él. Sí. O sea, es verdad que teníamos, barajamos claro. Muchas posibilidades, sobre todo de cara al videoclip y tal. Pues no sé, coger a alguien un poco más reconocido del entorno LGTB, etcétera. Pero de repente un día pensamos, joder, Sergio, es que quién mejor que tú para ponerle imagen a esto que has escrito, ¿sabes? Porque es muy intensa. Si tú te pones a escuchar Reina es Mía muy intensa, despacio, ¿eh? Es muy intensa y es muy actual. Claro, que es lo peor. Yo fíjate que estamos hablando de esa parte musical, ese rumba rock, que uno te da, vamos a bailar y tal, pero cuando uno se pone a escuchar las letras dices, hostia. Sí. Cada palabra y cada expresión de las que dice, hostia, ¿eh? Sí, sí, o sea, con las letras uno tiene que ponerse siempre, yo creo que en el lado del compositor y pensar, joder, ¿qué coño tendrán las tripas para que le haya salido esto? Entonces, bueno, Reina Mía se mezcló con, pues eso, la intensidad con los chichos. Entonces, pues bueno, por ahí hubo candela. La parte musical, bien, pero yo darle la enhorabuena por la letra, ¿eh? La letra, sin menospreciar la música, hostias, ¿eh? Sí, totalmente. Yo creo que es de las que creo que todo el mundo debería escuchar y recapacitar. Sí. Sergio, una de las cosas que cuenta precisamente es que el mensaje y el mensaje de las luchas tiene que llegar de una manera sencilla. Él mismo y todos nosotros consideramos que en estos tiempos hay que seguir lanzando mensaje porque hay muchas cosas que cambiar. Totalmente de acuerdo. Sí, bueno, yo quería dar el apunte. Que no quiere salir de aquí. Dice que por ella debemos morir. ¿Qué me vas a contar, reina mía? Con tus plumas, colores y alegría. Que te miran por la calle. Contar, reina mía, con tus plumas color. Bueno, la verdad es que, como decíamos y estábamos comentando fuera de micrófonos, primero esa última parte ahí con esas palmas y esta actoría te pone la piel de gallina, ¿eh? Y lo que nos gustaron, pues fíjate, para esas palmas vinieron peña de las cabareteras roqueras, de María Jesús y su hijo. Uy, las cabareteras roqueras que mal nos caen, ¿eh? Sí. Vamos. Son hermanas de jaleo. Toma ya. Y ahí estuvieron dando guerra. Toma ya. Sí. Bueno, estábamos diciendo además fuera de micrófono, que también lo estábamos comentando, que todas las letras son un puntito autobiográfico. Bueno, Adiós Reina Mía lo hemos comentado antes, ¿no? Pues Reina Mía sí, corresponde Reina un poco mía. Más a Sergio. O sea, es más su... Es tu movida, tío, es su movida, totalmente. Además que es muy convincente en el vídeo, ¿eh? Sí, y además es que... Sí, bueno, lo siente. El tío es actor revelación totalmente. Sí, digo, o tío, sea, dedícate también, aparte de con trabajo, sí. para meter algún casting. Sí, pues fíjate que estaba reticente. Que no lo sé cuál, y pues como... Tío, solo puedes ser tú. Y cuando le vimos en cámara fue como... Cabrón, lo ha hecho. No, pero lo ha hecho de putísima además, madre. Él transmite muy bien claro. En el momento que está en claro, el vídeo. Claro, que claro. Eso no es nada fácil, claro. Bueno, también hay que decir que el vídeo está curradísimo a más no poder. Y fíjate que, bueno, todavía no tenemos el disco en vinilo en nuestras manos. Que el 22 de abril, Sala Rock Palace, ya podremos hacernos con él, ¿no? El 22 de abril en Rock Palace os podéis hacer con él. Os podéis hacer con camisetas. Que nos hemos hecho camisetas con Knack Knack. Que no sé si los conocéis, que los lleva Geray, que es maravilloso. Tenemos algo más de Merchant, pero bueno, sobre todo podéis ver el bolazo de la primavera. Bueno, la presentación oficial, entre comillas, sí, oficial sin las comillas, ¿no? Es la presentación oficial del disco, sí. Va a haber más bolos, no sé si podemos decir más bolos o la gente tiene que esperar. Por ahora decimos que vengan y que llenen el Rock Palace. ¿O podemos decir alguno más o no? ¿Podemos decir más, Raquel? Hombre, hay uno que sí que también está anunciado a la par también que este. Mira, que yo estoy con unas ganas locas de ir también. Mira, tenemos el 12 de mayo, tenemos un concierto secreto con Sofar Madrid, que si os metéis en la página web, pues bueno, ahí podéis acceder a toda la información. En acústico. En acústico. Pero no hay se que lo digas ir. A nadie que es. Hay que ir, hay que ir. Hay que ir. No puedo decir mucho más. Hay que ir. Tenemos también el 13 de mayo, tenemos San Isidro Rock. Toma ya, ¿eh? Que es un festivalaco que va a ser ahí en una salita en el Palacio Vista Alegre. La Black Box se llama, creo que es Black Box. Sí. Que bueno, que está ahí la creme de la creme de la escena. Tocáis con grupos que no os gustan nada. Tocamos con los Leones, que son un poco padres de esta idea, que nos encantan. Tocamos con Leones, Durango, Generador, o sea... Bueno, hay que decir que Durango tocan al día siguiente, el 14 de mayo. Es verdad. Son dos días, 13 y 14 de mayo, y vosotros en principio encabezáis, vosotras encabezáis el 13 de mayo. Eso es, ahí estamos. Tocáis con... Generador, Sugus y El Señor que te molesta, estamos. Tres bandas que no nos gustan aquí nada, ¿eh? Sí. No vayáis a ver a Generador, ni a Sugus, y a Señor que te molesta menos. Pues el 13 va a ser el día de la zapatilla, bueno. El día de la zapatilla, sí, bueno, yo tengo que decir que, evidentemente, Generador, ya sabéis, la gente de Jesús Horror, y que a mí me gusta muchísimo. Por ahí está Sugus, banda de punk rock increíble. Y El Señor que te molesta, que vinieron aquí. Ole. Que vinieron aquí y que han sacado un nuevo EP también. Así que, joder, va. Tendremos que ir para hacernos ya con todos los EPs y estas cosas, ¿eh? Sí, pues allí os esperamos. Además, bueno, el precio de las entradas son, creo que los dos días, 20 pavos, no un sé. Día 15. Tenemos 13 de mayo en el Black Box, en el Palacio de Vista Alegre, el San Isidro Rock, Castizo Rock, creo que era algo así, no me acuerdo cómo era. El 22 de abril en la Sala Rock Palace y el 12 de mayo, concierto secreto, pero eso ya... Eso ya os iremos contando cuando se acerque la fecha. Pero lo más importante es que luego nos vamos, el 20 de mayo nos vamos al Cáceres Underground Weekend. Toma ya, ¿y eso? ¡Hostias! Pues esto nos llamó Robby y dijimos que sí, 100%. Además vamos a estar con la Trinidad, con los Tiki Phantoms... ¡Uy, los Coyote, Tiki Phantoms! O sea, con todos los grandes, tío. ¡Hostia, madre mía! Oye, yo antes que estáis diciendo todo esto no da mucho vértigo así de golpe el primer EP. A ver, que está de puta madre y es lo que se quiere, ¿no? Pero no da mucho vértigo todas estas cosas de concierto. Estamos hablando de los Tiki Phantoms, ¡hostias, eh! En realidad más que vértigo es... es inesperado, porque es algo que no nos lo creemos todavía. Estamos un poco en shock, quizás. Sí. Más que vértigo, estamos como, bueno, pues lo hacemos, claro, lo hacemos. Pero no somos conscientes de la trayectoria que llevamos en tan poco tiempo. Sí, y además, sobre todo, nos llama mucho la atención las salas en las que hemos tenido ocasión de tocar. Sí. Tan pronto, ¿no? O sea, como que parece que cuando empiezas un proyecto tienes que ir de manera gradual creciendo. Lo que pasa que bueno, de repente nos estrenamos en Caracol, abrimos el año Caracol, en el Sol, Big Bang Festival, tocamos en el Big Bang Festival de Canarias. Uh-huh. O sea, de repente hay como mogollón de cosas que dices, joder, o sea, que la cosa funciona y mola mucho. Y cosas bastante grandes, ¿no? Digamos, o sea, el vértigo ya se nos quitó en el primer bolo casi. No, bueno, la verdad es que van a marchas forzadas. Bueno, está sonando Andajaleo. Sí. Y oye, antes que nada, y estas cosas, yo sé que evidentemente hay que machacar ya este trabajo, pero ya se está pensando en nuevos temas. 100%. Sí, por supuesto. Sí. O sea, ya estamos trabajando con lo siguiente. Que ya tenemos, no, ya tenemos claro el nombre de lo siguiente, que esto es como muy loco. Toma ya, ¿eh? Pero sí, ya tenemos ahí un abanico de temas, ideas que molan mazo, centran más también un poco la filosofía que tenemos, pero mantiene la esencia rock and rollera y surfera. O sea que tiene muy buena pinta. La verdad es que la movida es que con toda la movida de conciertos que tienes ahora... sentarte a ensayar y a componer es un poco, sí, una carrera de fondo. Bueno, vamos a dejar que suene un poquito este Andajaleo, que fue además el primer temita, si no me equivoco, que salió un poco como piedra de lanza, creo, el primero. Sí, además lo grabamos en el Instituto de Radio Televisión uh-huh. Española. En un concurso que sí, en un concurso de las GAE que nos tocó, nos llamaron, lo grabamos con Cataldo Torelli y sus alumnos. Y luego, pues nada, hemos hecho la mezcla y el máster con Astride. Y bueno, yo creo que Andajaleo es una primera declaración de intenciones, bien por el lado mensaje, bien por el lado musical. Ya, perfecto. A la gente le encanta. Perfecto. Además, me dais el nombre del grupo también, ¿no? Ahí no, está, no, ahí no, está. Mira que soy cazador. Y si te tiro y te mato. Para mí será el dolor, para mí será el quebranto. Anda, jaleo, jaleo, anda, jaleo, jaleo. Ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo. Bueno, que se nos va. Bueno, Andajaleo, vamos a recordar a la gente cuándo podemos veros por primera vez, próxima vez, que es en la sala Rock Palace, ¿verdad? Si no nos equivocamos. El día 22 de abril, este fin de semana, sábado, a partir de las 9. Si 9, no sí, 12 pavitos, 15 uh-huh. en taquilla. tenemos entradas físicas. ¿Tenéis entradas físicas? Bueno, ¿dónde la gente tiene que meterse? Evidentemente en el Rock Palace puede comprarlo directamente, tiene que hablar con vosotros, vosotras. En la propia sala la pueden comprar, por supuesto. Luego tenemos habilitado un link en Cool Tickets. O sea, que ponga Cool Tickets, Los Jaleos, Rock Palace o algo así y saldrá. Y también si no veis por la calle no las podéis pedir a nosotros. Efectivamente. Yo estoy aún de vacaciones, o sea que entrego entradas sin ningún problema. Vale, evidentemente 22 de abril, Sala Rock Palace, correr, porque el sitio evidentemente tiene un aforo reducido y si no corren... Y si no corren, pues ya vendrán llorando, luego vienen los madres mías, así vale. Que... Ahí os esperamos. Vale, vinilo evidentemente lo pueden conseguir ese mismo día. ¿Pueden entrar en algún sitio para contactar con vosotros para llevarse el vinilo? Pues pueden contactar con nosotros por redes sociales o en nuestro mail, que es nosvaljaleo@gmail.com. Y luego es verdad que lo podéis encontrar en alguna tienda tipo Fnac. Ajá. O sea, en Fnac también lo podéis encontrar. Pero bueno, directamente o a nosotros o en los conciertos podéis haceros, o por Bandcamp podéis pedirnos el vinilo. Bien, bueno, hay que decir que el vinilo tiene una portada cojonuda, ¿eh? Qué fotografía más bonita. Pues mira, la foto, el bodegón nos lo ha hecho Carmen Morago, que es la fotógrafa de Biznaga, por ejemplo, y es una... Hostia, ¿eh? Es una jefa. Madre mía, ¿eh? De Biznaga. Sí, sí. Grupo que recomendamos enormemente, ¿eh? Es increíble, Biznaga. El montaje y diseño va por mano de Mario Feal. Mario Feal nos hizo el diseño. ¿Y le disteis las ideas y ya lo dejasteis...? Bueno, le dimos un poco todo como muy masticado que queríamos a nivel concepto y demás, y la verdad es que obraron magia. Y bueno, pues eso fue lo que salió, afinamos unas cuantas cocinas, y es que ha sido muy fácil trabajar con los dos concretamente, tanto con Mario como con Carmen, ha sido muy guay. Y muy profesional, sí. Bueno. Da gusto. Bueno, ya tenemos que irnos, ya es que no podemos ya enrollarnos más. Deciros que 22 de abril vais a poderlas ver en la Sala Rock Palace. El 13 de mayo en San Isidro Rock o Castizo Rock, que se va a realizar en la Plaza de Toros de Vistalegre en el Black Boss. Eso es. Van a estar con una de bandas. El 13 de mayo, el 14 es el mío, mi cumpleaños, con lo cual seguramente me voy a ir a los dos. Bien. Y van a estar con Sus, van a estar con El Señor Que Te Molesta. Esa banda es muy mala, no le veáis. Y Generador, y creo que con alguna más, pero no me acuerdo ahora, Sugos, Generador, El Señor Que Te... Leone, pero ya es del día siguiente. Es del día siguiente. Sí. El día siguiente también están tus antiguas compañeras, Malabrava. Eso es, también. Malabrava, Texcoco... Durango 14, que tampoco tiene mucha relación con ellos, ¿no? Pues la tuvimos, de hecho, nos estrenamos con ellos en Caracol. O sea, pero que... somos malos, no vayáis a verles. El 13 de mayo es la mejor fecha, ¿eh? Así que no vayáis a ver a Durango 14. Os queremos, ¿eh? Bueno, reina mía, lo dejamos, terminamos con esto. Enhorabuena de verdad por el disco y por estar ahí currando. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Un placer, 22 de abril es a la Rospala, seguimos ahí dando ahí chun, chun, chun, chun. Y como dice Óscar, estaros atentos a redes sociales y demás para que vean todos los próximos conciertos. Por supuesto. Pues ya está. Gracias, chicos. Pues un placer, nos vamos, reina mía. Digo, reina mía, no adiós, reina mía, que antes me he equivocado en el tema de Escorbuto, que es que se me va, se me va. Mato. Sí, se me va. Adiós, reina mía de Escorbuto, no tiene nada que ver con esta reina mía de Los Jaleos. Pintarle. del iceberg, mi enemigo más fiel. Bueno, ya nos vamos, ya no nos queda más tiempo, hemos sacado muchísimo tiempo más, como siempre nos alargamos media hora más, esto no puede ser. Chicas, chicos, muchas gracias de verdad por venir, es un placer, lo jaleo. Muchas gracias. 22 de abril en la sala Rock Palace. Y bueno, quería terminar con esto. Ya sabéis que este hombre a mí me llega al corazón. Estamos hablando de Joel Reyes, me pone muchísimo. 22 de abril también en Madrid. Estará tocando en Carabanchel. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Iremos a ver a los Jaleo. Y a Joel Reyes, pues bueno, la verdad es que ya le hemos visto en la presentación que estuvimos. Y pero bueno, es que me toca mucho la fibra, mola mucho. Espera, a ver, habla, Cinia. No, que mola mucho y yo creo que a Raquel le va a gustar. Y bueno, también el 22 de abril en la sala Rockville, ya lo hemos anunciado también muchas veces, nuestro querido Alfa, que toca en acústico también. Y bueno, que 22 de abril hay un huevo de fechas, ¿eh? Hay un huevo de fechas y un montón de conciertos. Y como también hemos dicho, 22 de abril en la sala El Sol, Kamikazes y Tobogán, otra banda insultantemente jóvenes, que tengo que dar las gracias y dar un abrazo a Miquel de Sound of the Embryo, que me dice: oye, vete a la sala El Sol. No me voy a ir a la sala El Sol. Lo siento, Miquel, ¿eh? Y Joel tampoco me voy a ir a la sala. Creo que toca en ahí, no me acuerdo ahora. Bueno, lo diremos el próximo día. Nos vamos con Joel Reyes. Oscar, gracias por aguantar ahí, ¿eh? Aquí estamos, como todos los domingos. No me dejan entrar en misa, me lo pagaba. Pues Joel Reyes y nos vamos. Ya. De sentirse vivo. Y aunque creas que me equivoqué, para mal o para bien, soy lo que ves. Una luz de madrugada en un hotel. La pistola en la sien, el fuego amigo. Seré valiente, volveré a apostar fuerte. No sé bajarme de esta noria, me pueden criticar o elevarme en un altar. Nadie lo entenderá si no camina en mis zapatos. Lanzaré una moneda más si no me quieres cambiar. Quédate a mi lado. Thank you.